baratas los convertibles. Sí. Acá no, no son para Buenos Aires, me parece. ¿No? No es una... Me mando a Gabriel Cedo, un abrazo para él. Gracias. No es una ciudad convertible friendly. Para mí, para mí. Y tenemos Django también puesto ahí. Bueno, hablamos un poco del clásico, no sé bien por qué, porque juega hoy. En realidad, ayer tuvimos un River Boca, lo vamos a comentar un ratito después, si no nos vamos muy, pero muy largo. Igual el partido fue muy aburrido. Yo lo vi, estaba en el cumpleaños de mi hermano con música fuerte, así que no escuchaba el relato y los chivos de Fernando Niembro. Pero terminó el partido, apagué y fui a comer un pedacito de carne. Me enteré hoy a la mañana que había penales. La verdad que no sabía. Lo mejor del partido fueron los penales, claramente. Bueno, por lo menos hubo goles en los penales, por lo menos. Bueno, el clásico fue bastante aburrido de todas maneras. Y me parece que Boca se va pareciendo más a lo que Bianchi pretende de Boca, por más que haya sido un partido malo y haya jugado mal, tratando de hacerse fuerte de atrás para adelante, priorizando que no te conviertan. También estaba con un equipo de pibes, ¿no? Uh-huh. Algunos de los pibes. Algunos con mucha experiencia. Algunos son pibes que ya están para jugar titular. Herbes no es un pibe. Y Paul Fernández es un pibe que está para jugar titular. Herbes jugó un partidazo. Jugó bien. Casi hace el gol en esa jugada que se duerme Bancioni. Y después se recupera muy bien y saca de cabeza. Pero es un 5 que tiene, primero que es pibe, después tiene mucho quite y tiene unas salidas con una categoría. Sí, juega bien. La pelota, siempre dándole el pase bien al compañero. Excelente, Herbes. La verdad que sí. Bueno, hay un clásico aburrido. Ojalá sea el que le sobró al verano ese, porque la verdad que tres clásicos es verdad que es mucho. Y que el próximo un poquito mejor, pero ya está. Lo que me pasaba mientras veía el primer tiempo del partido es... Quiero que no se jueguen mal los partidos de verano. Quiero ya que arranque el campeonato. No quiero ver estos partidos. La verdad que no pasó nada. Y el padre de Funes Mori peleándose con alguno. Hay que bancarlo. Para mí es de lo mejor que tiene River. Es verdad que tiene algunas características poco comunes. Es como, no sé, arrancar un campeonato con Funes Mori de 9 es como ir a la guerra con Larguirucho en primera fila. Un poco, me da como la sensación. Es como tragicómico, pero tiene potencia. Tiene habilidad. Yo lo amo. Patea fuerte, cabecea bien, sí. Define mal. Pero puede aprender o puede mejorar. Pero define mal por milímetros. O sea, no, ha hecho golazos. El partido podría haber hecho el primer. Ah, ese fue un buen zurdazo. Ese fue un buen zurdazo, se fue pegado al palo. Estuvo bien. Y después, muchos cabezazos que se van cerca. No. Para mí es el mejor 9 que tiene River, seguro. La delantera es Eli Mora. Uh-huh. Y atrás está Villalba, ahora Iturbe, me parece. Y Trezeguet. Y Andrada. El chico Andrade y Luna también te pongo. Ahí están los delanteros. Ahí muy atrás. Lo pongo muy atrás. No, muy atrás. Mucho más atrás que Trezeguet. Sí, claro. Cuando medio parejo. Bueno, Trezeguet, si se pone bien físicamente. Falta de ritmo. Sí, jugar un toque es para momentos del partido. Hay que encontrar en qué momentos son los más redituables para él. Últimos 15, 20, ponele. Depende de qué partido. Claro. Si estás ganando, si estás perdiendo. ¿Tiene una lesión, Trezeguet? ¿Tiene alguna? No. ¿Un carrastre? No. Tuvo una lesión el año pasado, pero ya se curó y hizo la pretemporada. Ok. Es más grande y viene de menos exigencia. Supuestamente, los últimos 3 años había jugado en el Hércules, en Qatar. Uh-huh. O sea, había bajado la exigencia de los clubes que venía jugando. Ayer convirtió su penal en la serie, creo que de 5, creo que fue el último de los 5. Y lo gritó, se besó la camiseta, se golpeó el pecho, sí, sí. ¿En serio? Y Ustari la arenga antes de los penales, parecía la final del mundo. No, ahí te das cuenta. Minutos, dale. Para los jugadores no es una boludez el partido, no. Al fin de cuentas. De hecho, por algo sale 0-0 y metieron tanto, ¿no? Pero es un partido que no fue malo el partido. Fue horrible. Yo lo vi con dos personas, minuto 60, los dos con los ojos cerrados. Y sí. Entonces, bueno, a uno no le importa el fútbol. A uno le importa poco, el otro es hincha de River. Diego Iglesias, no lo quiero quemar. Pero no es muy futbolero. No, pero tenía que ser lag, acaba de volver de un viaje largo. Bueno. La novia lo jodió. Sí. Vamos a jugar al check-in de LAN por el segundo finalista por un viaje a Estados Unidos. Ya tenemos uno, un viaje a California, puede ser a San Francisco o a Los Ángeles. Y hoy tendremos el segundo finalista. Estamos para empezar, 14:44 minutos, puede ser con música, amigo. Vamos a abrir con Moby, este artista que había grabado unos cuantos discos. No había pasado nada hasta que se encontró con aquel Play, ¿no? Y después Aitín, y después la saga Hotel, y la saga de discos buenos, hasta llegar a este disco Lies. Moby, abriendo Basta de Todo. Try to be

y hay varias junglas nudistas. La naturaleza es mucho más sabia. Para vos llegó la nueva Twister Limonada, la forma más rica y natural de refrescarse este verano. Twister, inspirada en la naturaleza. Fin. Espacio publicitario. Reiniciando perfil metro. Apagones. Guerra de bebés. Caminata en la playa. Cola. Clásicos flojos. Basta de verano. Solo por metro. Discipline her body, 'cause she knows that it's demanding to defeat those evil machines. I know she can beat them. Oh, Yoshime. They don't believe me, but you. They're programmed to destroy us. She's gotta be strong to fight them. So she's taking lots of vitamins, 'cause she knows that it'd be tragic if those evil. Hemos comido gracias a lo de Carlitos, el sabor original, sucursal Palermo, Charcas, esquina Julián Álvarez. Para reservas y consultas, 4832-5539. Hamburguesas, lomitos y los panqueques de siempre en lo de Carlitos, el sabor original. Estás escuchando los Flaming Lips con Yoshimi Battles the Pink Robots, que aparecen en un comercial ahora los muchachos de Flaming Lips. ¿En serio? ¿Wayne Coyne? ¿Una moneda? Coreano. ¿Un auto coreano? Ah, ahora se juega el fin. Este sábado, ¿no? Es el Supertazón, muy lindo, porque tienen dos hermanos. Los hermanos son los técnicos de los dos equipos. ¿No es el domingo? No. Sí, son dos hermanos que se enfrentan. Ayer ¿es el sábado o el domingo? El domingo se juega el final. Me parece, yo estoy con Mariano Hamilton, que es fanático. Increíble. Pero es fanático, pero aparte hace 20 años que es fanático. No es una pose, no es de ahora. No, yo lo sé. Es hincha un equipo. Si es una pose, es una que no lo favorece, para mí. Es hincha un equipo y dice, está esperando el domingo, es... Tipo, no es de San Francisco ni de no sé con quién juega el otro. Se quedó en las semifinales él y está esperando el domingo como para tipo. Nunca lo ves, pero la verdad es que. Me preparo la picada que no me joda. Me veo las 7 horas del partido. Me dijo 2:50. El deporte es muy aburrido, pero fiel a la política estadounidense. De para mí, es espectáculos. La transmisión es excelente. De hecho, la transmisión pasada. entró Madonna, ¿te acordás que se hizo pantalla todo el campo de juego? Claro. O mapping, o no sé cómo sí. le quiere decir, que sí, fue increíble. Sí, o sea, siempre hay algo que vale la pena, los comerciales del Super Bowl, el número del entretiempo, uh-huh. o la final misma entre San Francisco y Baltimore. Para mí, así aburrido es el béisbol. Va, béisbol es otra categoría, es inexplicable e inentendible. A mí me encanta. ¿El béisbol? Me gusta el béisbol. No me preocupé por entenderlo. Para verlo 15 minutos, no veo un partido entero, pero jamás. ¿No es las 8 horas del partido? Nunca. Me parece que de los tres deportes fanáticos, de los cuales son fanáticos los norteamericanos, básquet número uno, fútbol americano me parece número dos, tercero béisbol. El fútbol americano por lo menos es físico. Es más parecido al rugby, por lo menos. Sí, el béisbol es verdad que tiene mucha pausa. Si que tira un pase de 40 metros con el brazo, se lo tira el pecho a la carrera. No, y cada tanto ver una buena corrida, un buen tackle, un buen pase, uno puede valorarlo. Pero uh-huh. un home run, no te lo sé valorar. Te quedaste con no, un palo, una pelota. Claro, está. Diste un palazo. Puede ser. Padrecito jugaba al softball y me gustaba. Bueno, disco nuevo de los Flaming Lips, el primero de abril, ya tiene nombre, se llama The Terror. Para DJ Paul, le decimos, va a haber un disco nuevo, no hace falta volver a poner este tema de Yoshimi Battles Pink Robot, tiene 10 años el disco, a mí me encanta, es mi disco favorito, este tema me gusta. Hay otros temas muy lindos dentro de ese disco también. Exactamente. La Copa David de Topper está llegando a su fin. 12.000 inscritos en la web y más de 350 parejas compitiendo durante todo enero en Arena Beach. Podemos decir que el gran torneo de fútbol tenis ha sido un éxito y son 6 las duplas semifinalistas que compiten por un lugar en la gran final contra los Davides. Seguí todas las novedades y la definición en la web en copadavid.com.ar, en las redes sociales de Topper y por la pantalla de ESPN. ¿Quién va a ganar? Topper, el corazón, manda en el versus los incidentes en el Parque Centenario. Tremendo los incidentes. Se viene el Clásico Español a las 5 de la tarde, Barcelona-Real Madrid. Hablamos de Boca, que ganó los penales en el Clásico, pero no dijimos nada de Tigre, que goleó en Venezuela 3-0. Bienvenido Tigre a la Copa Libertadores y Boca y los penales. Se adelanta Herve. Hubo reclamos en el Parque Centenario, estuvo la Policía Metropolitana, reprimió. Con el título de Liga encarrilado, el Barça afronta el Clásico de esta noche sin las urgencias del Madrid. Para los blancos, la Copa puede ser una vía para salvar la temporada con un título y no depender únicamente de la Champions. Parque Centenario, un parque histórico. En horas pasadas, nada más en la noche de ayer, momentos muy violentos, incidentes que pasaron a mayores con colegas nuestros de otros canales y, por supuesto, vecinos y trabajadores cuesteros que históricamente están aquí, que también han sido detenidos en ese momento más violento de la gresca. Para área de Anzuate, y ahí Bota, leva un peito bonito, Bota. Allí va Roca, se atrajo, Ustari, señoras y señores, ha ganado Boca. Lance, Bota, va no fundo, es rede, gol do Tigre. Hace historia el equipo de Gorosito, se mete a la fase de grupos de la Libertadores. Basta de todo. Almuerzan hoy con Basta. La actualidad. Noticias después de morfar. Y Basta. Meritorio lo del equipo de Gorosito, realmente muy pero muy bien, Cómo han logrado meterse dentro de la Copa Libertadores en un partido chivísimo, el de ida, de local en cancha de Tigre, y que hacía presumir que iba a ser mucho más complicado lo de Venezuela. Bueno, muy bien por ellos. Acá el diario Página 12, enrejado, represión y cierre del parque. Desde mañana el acceso al centenario se encuentra vedado por un cerco perimetral de chapas y una fuerte custodia policial. Está la Metropolitana. Anoche volvió a golpear y disparar balas de gomas a quienes se oponen al enrejado que impulsa el gobierno porteño. Integrantes de la Comuna 6 de Caballito aseguran que lo que habían apoyado fueron mejora, no un enrejado. Pero el jefe de gabinete comunal, Rodríguez Larreta, insistió que los vecinos pidieron esa medida y aseguró que en 5 días va a estar concretada. Por un lado, por lo que logramos averiguar, el Parque Centenario ya está enrejado en una de las partes. Su higiene y su seguridad y su mantenimiento y cuidado es eje también de algún debate, de alguna discusión. Para algunos está mejor, para otros debería estar bastante mejor. Lo que quieren enrejar es otra zona que no está enrejada todavía y no se ponen de acuerdo. Algunos vecinos creen que es mejor enrejarla y otros creen que es mejor que siga siendo espacio público y poder ir de noche, tomar mate, pasear un perro o poder salir a trotar o simplemente ir a esa parte del parque de noche donde además trabajan otros puesteros, algunos en situación regular y otros en situación irregular. Lo que es ridículo bajo todo punto de vista es la represión es la represión policial y son los palos a mansalva. Es un lugar de consenso para charlar. Ponele que vos ya dispusiste porque creías que todos querían las rejas y finalmente no eran todos. Se juntan y se puede charlar, se puede discutir, se puede debatir, me parece. Si lo llevas a un ámbito de protesta, bueno, unos canas van a querer enrejar y unos vecinos van a querer impedirlo y vas a terminar fajando a todo el mundo y disparándole a una periodista, como hicieron con la de Canal 7. La verdad que fue impresionante ver cómo tenía la panza con dos balazos. Increíble, ¿no? No me imaginé que iba a llegar balazos. Encima, venimos del incidente Morel. Todos de civil, los que vi, los incidentes, cómo llevaba a la gente detenida, eran todos canas de civil. Después estaba la metropolitana, pero vi cómo se llevaban a uno de los pelos, canas de civil. La cana de civil está en unos recuerdos malísimos. Malísimo. Y aparte en medio de una represión, verlo de civil pegándole a civiles es muy confuso, no entendés. Y cuando ¿quiénes son? Las imágenes de cana que mostraban gente que estaba ya escapando directamente de espalda. Y la policía seguía tirando con bala de goma gente que está corriendo. No, enajenados. Bueno, los incidentes se puede dialogar, me parece, y llegar a un acuerdo. Ya hay una parte enrejada, están debatiendo por otra de las partes. Y también el permiso de venta de los que estaban ahí instalados. La larga catástrofe de Quiza, 3 días del incendio del local nocturno en Santa María. La lista de víctimas alcanzó 235 tras el fallecimiento de otro joven que permanecía internado desde el domingo a la madrugada. Además, las autoridades brasileñas informaron que fueron internadas más de 20 personas que presentaron síntomas tardíos por la aspiración de humo tóxico la noche de la tragedia. Además, esta mañana la policía local informó que uno de los dueños del boliche intentó suicidarse en la ducha del hospital donde permanece internado. Todas noticias trágicas relacionadas a esta verdadera tragedia. ¿Qué más? A ver, el diario La Nación. La escalada del dólar blue se acerca a la barrera de los 8 pesos, 7,94. Estaba hoy, cambio de mes. Se viene ahora, así que es un momento también de búsqueda seguramente y de aumento. Habló Máxima, la Holando Argentina. Es un enorme honor suceder a mi suegra. La princesa habló por primera vez tras la abdicación de la reina Beatriz en favor del gobierno. Le cae bien a todos, Máxima, ¿no? Alguno hará un chiste burlón, pero siempre se destacan que es sencilla, que es humilde, que es normal. Y lo que más me gusta saber es que esta es una característica muy valorada por los holandeses, que le gusta a la gente normal, aún en un lugar excepcional, como ser la realeza, príncipes y reyes y reinas. Le gusta que es una mina normal, que cuando conoció al nieto no contó que era quién era, contó que era su novio nada más y lo trajo acá, y nadie sabía y él no dijo nada. Detalle como para que te caiga un poco mejor. Si la odiabas, sin saber quién es. Muy cercana de la gente en Holanda. Que la quieren, ¿no? Sí, un par de veces ha roto el protocolo también para salvar gente que se acercaba a los años. Claro, la verdad que la realeza, mucho no la entendemos por estos lados y un poco me parece que en tiempos de crisis quedan más expuestos de la ridiculez del cuento de fantasía, carrozas, vestidos y demás, por lo menos que no sea una mala mina. Messi ante Real Madrid por el récord de Di Stéfano, como decíamos antes. A propósito, alguna vez vimos un texto de Hernán Cassiari, el periodista mercedino que vive en España y que ha logrado hacer una revista realmente excepcional que se llama Orsay, que la pueden buscar en la web. Había escrito un texto que llamaba Messi es un perro. Hoy me lo manda Joe en 140 a Twitter, lo agradezco muchísimo. Grabado con la voz del mago Hansenson, se llama el que salía con Paula Robles. Jansenson. Bueno, lo grabó, tiene una voz así grave, imponente, y grabó el texto y la verdad que está buenísimo. Lo vi entero y me volví a emocionar como la primera vez que lo leí. Y hoy Hernán Cassiari escribe otro texto de otro genio del fútbol mundial. 10,6 o 10 segundos 6 décimas se llama el cuento o el texto, el mejor relato del gol de todos los tiempos. Habla del gol de Diego, ya está dicho todo del gol de Diego. Bueno, no, Cassiari manda un relato original que recomiendo y vale la pena leer. El hijo del empresario Daniel Vila habría atropellado a una mujer en Pinamar. El hecho ocurrió este domingo a la mañana, pero recién se conoció hoy. Agustín Vila se llama el hijo. Bueno, veremos qué sucede. Estos son trascendidos e informaciones que no están del todo confirmadas, pienso, a pesar de que estoy leyendo el diario La Nación. El taxista que causó la tragedia es sometido a estudios psicofísicos. El que iba contramano a toda velocidad en Avenida Santa Fe, escapando de una moto. Había un incidente previo que lo hizo subirse a la vereda. Dicen que tuvo un pico de hipoglucemia. ¿Ah, sí? No sé qué manera hay de comprobar eso, pero es lo que se está diciendo. Se puede comprobar, ahí te hace un análisis de sangre, que te pueden analizar con una muestra de sangre qué te pasó en los últimos 30 días a través de la... El azúcar en sangre, hay una curva que lo puedes saber. Okay. Imponen una fianza millonaria en el escándalo Rey Español. El yerno de Juan Carlos debe pagar más de 8 millones de euros junto a su socio por el caso de corrupción por el que los imputaron. Tras el intento de robo, el capitán Mengano dejó de patrullar. Yo creo que tuvo la misma sensación que tuve yo cuando lo vi paseándose por los medios con su disfraz y demás. Dije, los chorros están viendo esto y están diciendo, este es el próximo. No sé, me parecía un paseo medio... Llama chorro, ¿no? No sé cómo decirlo. Pero sí, ahora aparentemente está deprimido y se guarda un poquito el traje lo bien que hace. ¿El traje de Nitroman en el traje? Yo creo que hay algo de Nitroman ahí. Si Rogelio no hace goles, no hace los goles que debe, su ciclo en River está terminado, dijo el padre de Funes Mori, quien ayer se tomó golpe de puño. No, hay que bancarlo. El padre a veces lo quiere defender y no lo mata un poco. Es una muy buena manera de defender. Yo lo banco, por ahí a veces no se nota tanto, pero lo banco. Me parece que es un buen 9 y que hay que bancarlo. Tiene mucho potencial. Juega bien. Hay algunas jugadas que dan más para la risa. El que surfea la ola más grande del mundo, video increíble también que está ahí por las redes sociales. Déjeme ver qué más dice Página 12, Sabatella. Lo de la Sota es un acto de censura. Le dio de baja a 3 antenas de televisión abierta digital. No refiere a problemas técnicos, sino a frenar la democratización de medios y favorecer a los grupos de concentración que concentran la información, que son los mismos que no quieren cumplir con la ley de comunicación, dice Sabatella. De Mendiguren es una medida que descomprime sobre el piso más alto del mínimo no imponible de impuesto a las ganancias. El ejército francés avanza en Mali. Assange, el candidato, el fundador de Wikileaks, Julian Assange, se presentará en septiembre a las elecciones legislativas en Australia, dice acá. ¿Australia o Austria? Como candidato dice Azutralia. Para mí, Assange, quien había anunciado el año pasado sus intenciones de candidatearse, permanece encerrado en la Embajada de Ecuador en Londres desde junio, después de pedir asilo en un intento por impedir su extradición hacia Suecia, donde debe hacer frente a acusaciones por delitos sexuales. El temor es que desde Suecia sea enviado a Estados Unidos para juzgarlo por la publicación de cientos de cables diplomáticos y otras sobre la guerra de Irak y Afganistán. Scioli, viste que le tiraron algunos palos. ¿Qué responde Scioli? Bueno, esto es lo que pone Página, ¿no? La presidenta puede contar conmigo. Bien, después del reclamo, no confrontar, es demasiado pronto para hablar de candidaturas. Yo en algún momento, tras las elecciones, ¿puedo decir que renuncia? ¿Quién? Scioli. Pero no. Pero si te querés presentar elecciones... ¿No puede ser las dos cosas, gobernador y presidente? Me parece. No, entonces sí, renuncia. ¿Vale? No, ¿si se presenta? Sí. Ahora te digo en el corte lo que creo que le pasaría si se presenta. Bueno, esta es el comentario ofensivo de Miguel del Cel sobre Cristina. No entendí bien el contexto en el que estaba hablando con un humorista, pero la verdad, zarpado. No es que se lo dijo a Cristina, sino que no quería hablar de Cristina y terminó contando una anécdota en la que terminaba diciendo vieja chota, hija de puta, pero como parte de la anécdota, ¿no? Pero se entendía que lo estaba diciendo hacia Cristina. Me parece una más de tantas de patinadas de Miguel del Cel. Como político a mí me parece francamente impresentable. Me parece increíble que se haya presentado y que haya estado cerca de ser gobernador de Santa Fe, una provincia fuerte, importante. A veces me preocupa un poco. lo que son. Bueno, qué sé yo. Sí, un día va a ganar. Bueno, ya ganaron varios candidatos venidos del mundo artístico. Primero Palito Ortega fue gobernador de Tucumán. Primero Palito Ortega, también. Me parece, ¿no? ¿Dónde? El palo deportivo, Reutemann fue gobernador, sí, claro. Scioli gobernador, fue vicepresidente. Sí, de hecho Reutemann hoy es un político, me parece, nadie discute. Ronald Reagan. Y así podemos seguir un montón más. La Chicholina, Rocío Marengo. Esa fue la mejor. De todo. Metro. 951.com. Descubrí lo que viene. Metro 95.1. Sonido urbano. Sistema de programación desactivado. Espacio publicitario. Despegar.com. Anuncia. Su atención, por favor. Nicolás Artusi, Yumi Gauto. Lunes a viernes de 21 a 23. Culturas del mundo en un solo vuelo. Su atención, por favor. Metro 95.1. Sonido urbano. Tu

Hollywood in search of her soul. But she had to pay the toll. Yes, she did. They were bound to find each other. He needed proof, she needed a brother. That's when stars collide. When there's space for what you want, and your heart is open wide. He gave up women for the stripes of the road and learned the meaning of grace. That's when his cup overflowed. And she said, he said, my faith keeps me from willing, but you know that I'm able. If there's some room, I'd like to sit at your table. She said, it's tight, but I think I can fit you in. This kind of love don't come from a prayer. Ain't talking rebound, born of despair. Yellow sun rising on their bodies in bed. Two people in love with nothing but the road ahead. Fairy tales and princes. He believed in jazz, rhythm and blues, and this thing called soul. He believed in rock and roll. Him, she wanted to see her name appear on the big screen. He just wanted to hear her scream his name. Can you scream my name? Do you know what I mean? A las 3 y 20 de la tarde estás escuchando a Prince con Rock and Roll Affair. ¡Ah! ¡Affair! ¡Qué bonito! 34 grados 9, otra vez 35 grados. Mucho calor, mucho calor. Gracias a los amigos de Omint, que envió entradas para que no te pierdas la Copa Davis. Manda un mail a omint@metro951.com. Y si contestás correctamente la siguiente pregunta, participás del sorteo. ¿Qué jugadores son los que conforman el equipo de la Copa Davis argentino que va a estar disputando la serie contra el equipo alemán? omint@metro951.com. No te olvides de dejar tus datos para que puedan comunicarse con vos en caso de resultar ganador. OMINT, la cobertura médica oficial de la Copa Davis y de la Asociación Argentina de Tenis, presenta Argentina-Alemania. OMINT, 45 años cuidando tu salud. 0800-555-OMINT. Con Dani Nietzsche estamos. Hola Dani, querido, ¿cómo estás? ¿Cómo están? ¿Cómo andan, chicos? ¿Bien? Bien, bien. ¿Cómo le va a usted? Todo muy bien. Bueno, menos mal que OMINT está con la Copa Davis, ¿no? Porque la ambulancia acá para llevarse a alguno que se muera de calor, terrible. Que no muera nadie, mejor que no muera nadie. Pero un golpe de calor, en especial el tenista, ¿o sufre más el público, dice usted? No, el público, el tenista está acostumbrado. En Australia juegan así, juegan un gran slam mejor de 5 sets y arriba del cemento, que dicen que son 5 grados más. Está Mónaco y Schwartzman que se acopló. Qué bien, cómo me gusta que los pibes estos nuevos se ofrezcan, casi que pidan por favor, che, ¿puedo colaborar? Buenísimo, que esté Leo Mayer, que esté Guido Pela, que ahora se sume Schwartzman al equipo, porque hoy están afuera, mañana los necesitas. Hoy la verdad que Argentina no tiene los monstruos de antes, que eran todas estrellas, y que obviamente a nadie le gustaba quedarse afuera. Está bueno que cuando, si alguno de estos chicos llega a ser estrella, tenga la misma predisposición que tiene ahora, ¿no? estar al pie del cañón y colaborar con el equipo. Ramona con Schwartz entrenando en la central, muchísimo calor, sin grandes novedades, esperando como siempre que en el sorteo mañana, a ver si arranca a jugar Berlock contra el número uno alemán, contra Kai Schreiber, o es al revés, será Mónaco el que juegue contra Florian Mayer, ¿no? Que es lo único que marca el sorteo de mañana, ni más ni menos. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que esperar? Y tenemos que esperar, a ver, para mí primero un 1-1 el viernes, rescatar un puntito. Bueno, no, ¿cómo? 1-1 es una buena noticia. 2-0 el viernes, sí. Ya te dije. Ya sé, Cabito dijo 2-0 sería, no sé, ganarle a Boca de visitante con un gol sobre la obra de Riquelme. Digo, Riquelme jugando en Vélez, ¿no? Por ejemplo. Una cosa de Gago. ¿Ya está eso? ¿Ya está? Pará. Se habla de Gago a Vélez. Sí. No, y bueno, ya se habla, pero parece, ahí me estaba diciendo Javi Bravo también, que hay posibilidad de Riquelme. Mirá. Quiero decir ahora, a mí no me gustaría. No, claro que no. Si ustedes se quejan todo el tiempo que los jugadores de Vélez van a Boca. Aparte es un equipo... ¿Me tiene que jugar en Boca o afuera? No es un equipo armado, ya al margen, Vélez es un equipo armado, no sé si lo que necesita es un Riquelme, tiene buenas puntas, está jugando Fede Insúa. No, no necesita que se pelee muy entre dinámico, todos. Nada, muy dinámico con muchos pibes, ¿no? Con Cerro, con Bella, algo, con Romerito. Vélez para mí tiene el mejor volante central, tiene dos grandes volantes central, uno que es Pancho Cerro, que me encanta. Muy bien. Y otro que va a ser un crack para mí, que es Romerito. No está tarde. Juega muy bien, realmente. Pancho juega muy bien Romerito, y Vélez tiene que seguir con esa línea. Sacar pibes y venderlo a Europa en 15 millones de euros. Y no meter, yo creo que dos contratos como el de Gago y el de Riquelme, Vélez no tiene la ingeniería marketingera que puede tener Boca, que conseguís un sponsor por afuera. ¿Cuánto le tenés que dar? ¿Cuánto gana Gago? No sé, fortuna. Pero quiere venir, la mujer va a parir, quiere venir acá, resigna mucho el jugador cuando tiene ganas de instalarse en Argentina, quiere buscar un club, primero en las mismas condiciones, si no se puede, baja un poco las pretensiones. Bueno, entonces no me enojo, veremos. Bueno, si yo digo que si, contestándole a Cabo, si terminamos 2-0... Escúchame, sos el columnista de economía del programa, directamente. Hablás de los precios... Yo ya les dije, pasa que ustedes no me escuchan. Yo amo la economía. No, la guita, más la guita vos, Michel. Te gusta la plata. Economía. Soy un seguidor de la economía y leo de economía y me gusta mucho la economía. Pero me gusta la economía del día a día, no la técnica. La técnica. Se entiende lo que quiere decir. No, no se entiende nada lo que quiere decir realmente. Pero podés contarnos la algo. La economía que nos afecta a los ciudadanos cada día, que no es la economía. Quejarte de que los precios altos, contar que aumentó eso. Exactamente. El dólar blue. Y el dólar blue, claro, que está 8 hoy. El dólar blue, ahí salió, con eso prende fácil con esa. ¿Cuánto está el dólar blue y los aumentos de precio? Que es el lita de Lázari, quiere ser. Y podría ser un lito de Lázari, why not. Ahí está. Bueno, ¿por qué no? El mundo del tenis te reclama, Dani. Sí, nos embarramos un poco cuando dijiste que puede terminar 1-1 el viernes. Contestándole a Cabo, que él dice 2-0, digo, es como sería una sorpresa enorme. A ver. Sí, otro ejemplo, como que en Uruguay los churros salgan más baratos. Claro, que en Argentina y ahí te engancho. Me tiene como una duda apuntar a Cabo. ¿Qué le pareció, señor Cabito Massa Alcántara, sí, las declaraciones de David Albanea acerca de no peleamos el descenso, no somos San Lorenzo? ¿Cómo lo tomó? Amigo suyo personal, David. Un bocadillo de David, sigue siendo mi amigo. Claro, perfecto. Diego es amigo mío, sin embargo, mira. Mucha de Boca, bueno, cuéntale. Bueno, por ahí estamos, a esperar. Yo lo que más ganas tengo, chicos, de esta serie es ver a Albanea en acción. Y la verdad que sí, pobre Pico, pero bueno, la verdad que a Pico lo vimos, tuvo un gran año, y Nalbandian es una incógnita, pero su amor por la Copa Davis, o por jugar la Copa Davis, sobre todo en esta última etapa de su carrera, es indiscutible. Igual quiero decir algo que dije antes y lo quiero dejar claro hoy antes de la serie. Mónaco tiene en la Copa Davis, está en el debe, siguiendo con la economía, está en la columna del debe. Y creo que esta es una buena serie para empezar a pasarse a la ver, un poquito aunque sea. Es cierto que Pico siempre estuvo pobre como segundo singlista, le tocó ser segundo singlista de Mónaco, del Potro, del Albandián, y le tocó bailar con las más feas. Hubo contra Verdich, contra Liodra, contra Stepane, contra Nadal, pobre, en Sevilla se comió un baile infernal. Acá es el número uno, es el mejor rankeado de toda la serie, es el 2 del mundo, se va a tener que bancar la presión, que no va a ser sencilla. Está obligado, entre comillas, desde lo deportivo, por supuesto, a aportar sus 2 puntos en el single, y yo creo que es una serie que Mónaco podría demostrar a él mismo primero, por supuesto, y al deporte argentino, que está preparado para jugar la Davis. Nalbandía está en una pierna, viene, va a hacer lo que pueda, el Potro se bajó de esta serie, así que va a ser Mónaco, que no le va a quedar otra que si quiere ser considerado como un jugador que puede rendir a Copa Davis, debería aportar sus 2 puntos contra Florian Mayer y contra Philipp Kohlschreiber, cosa que no va a ser sencilla, pero por lo menos tiene el crédito abierto. Si Mónaco no aporta, no podemos esperar que lo haga Berlocq, que es un jugador, para mí, de otra categoría con respecto a Mónaco. No, bueno, pero yo sí espero, deseo, y también espero que Berlocq dé un batacazo y le pueda ganar a Kohlschreiber. De grandes gestas épicas está llena la Copa Davis. De hecho, es más fácil que pase la Davis que en el circuito. Para mí Berlocq no tiene chance con Kohlschreiber. En la Davis tiene muchas chances para mí. Sí, no sé si muchas, pero tiene más que en el circuito. Igual, ahí está lo que voy a decir, batacazo. Yo hablo del otro. Es decir, soy mejor, soy el 12 del mundo, juego contra vos, gano porque soy el 12 del mundo. Y acá está el punto para la Argentina. Eso es lo que yo hablo, de la lógica. El batacazo lo puede dar Berlocq, pero ya estamos más atados a sueños que a realidades. Uno tiene que ser objetivo, conoce a los jugadores, conoce cómo son sus rendimientos. Kohlschreiber y Florian Mayer son 2 tipos de 29 años, 10 años de circuito, de haber ganado torneos, que están en el rodaje constantemente. Y Charlie Berlocq es un tipo con mucha experiencia, es cierto, pero el 90% de su experiencia lo hizo en Challengers, y ahora tiene que jugar Copa Davis. A ver, contra Berdych la otra vez en el quinto punto, que le dio la victoria a la República Checa en el cuarto, en realidad, en el punto que no jugó del Potro, Charlie jugó un partidazo contra Berdych, pero perdió 6-4, 6-3, 6-3. A ver, hay diferencia también de jerarquía en jugadores. El ranking, si bien la Copa Davis en pareja, no es mentiroso. Es muy difícil que un tipo que está a 80 le gane a un 15. A mejor de 5 sets encima es más complicado. Pero bueno, veremos qué es lo que sucede el fin de semana. Bueno, Dani Miche con nosotros. Dani, gran abrazo. Estaremos charlando mañana para tu pronóstico mañana, definitivo. Sí. Mañana estoy por ahí, un abrazo. Un abrazo grande, hasta luego. Viene por acá, es feriado y caerá un Dani Miche, son las 3:29. Hacemos una tanda y ya venimos. OMIN, la cobertura médica oficial de la Copa Davis y de la Asociación Argentina de Tenis, presentó Argentina-Alemania. OMIN, 45 años cuidando tu salud. Llama al 0800-555-OMIN o ingresa en www.omint.com.ar. Metro 9-5-1. Sonidos propios. Metro 95.1. Sonido urbano. Cierre de sesión. Espacio publicitario. Comunidad Metro. La primera red social en radio. Termina el día en conexión con la mejor música. Comunidad Metro. Lunes a viernes, de 23 a 1 a.m. Modera Federico Eli. Todas las noches pasate por Comunidad Metro. Notas de interés y agenda cultural, deportes extremos, redes sociales y la mejor música para terminar el día. Una radio. Una comunidad. Metro 95.1. Sonido urbano. Hay conexión. Hola, soy Diego Santilli. Y esta vez no te quiero hablar de política, porque cuando no estoy trabajando, me dedico a mi otra pasión, el fútbol y River. Hice de esta pasión una cruzada solidaria para ayudar a quienes más lo necesitan. Y armé un equipo con las estrellas del club, como el Burrito Ortega y el Pipa Gancedo, para jugar a beneficio del comedor de Margarita Barrientos. No podés faltar a este partidazo solidario. Trae un alimento no perecedero para donar al comedor Los Piretones y divertite con toda tu familia. Sumate a nuestro equipo y vos también te vas a sentir un campeón. Diego Santilli te espera el domingo 3 de febrero a las 11 horas en Kramer y Manuela Pedraza, Núñez. Para mayor información, busca en Facebook Partidazo Solidario. Para que pruebes la mejor cerveza, en Isenbeck hicimos esta promo. Con 3 tapitas, formando la frase Isenbeck 100% Malta, te llevas una Isenbeck de litro de arriba. ¿Y tu cerveza? ¿De qué está hecha? La nuestra es 100% Malta. Tranquilo. Hay más de 1 millón de litros. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Ver bases y condiciones en www.isenbeck.com.ar.

muchachos, no hubo Torino Cabriolet, pero sí Torino Luteral, que nada que ver con Gustavo. O sea, era un Torino con terminación fastback, es decir, el vidrio de atrás todo inclinadito. Anda por ahí todavía alguno dando vueltas. Lo que se llama hatchback. Hatchback. En una época, Vero Lozano tenía un hatchback. No sé, lo sé porque me encantaba. Cuando era chiquito. Quiero saber por qué hablan todos juntos. Los quiero escuchar mejor. Es una nueva maestro Longaniza. No sé si lo entendiste. Bueno, sí, pasa habitualmente. ¿Qué era esto? Es Kakopi con Feel the Love. Bien, yo no voy a hablar hasta que no terminen los chocolates que trajo Santiago. Santi Siri vino de Davos y trajo trufas clásicas. Impresionante, realmente. La primera vez que viajó, Cabito lo atendió con un qué. Viajaste y no hasta Miche trae algo cuando se va. No dije hasta Miche. Me hubiera gustado. No, Miche es el único que trae siempre. No vamos sin nada. Trae siempre. De eso, después de la Santi no me llamo. Acá el que viaja trae, pobre está Santi. Bien, que no era una verdad absoluta. Pero ahora Santi trajo unas trufas tremendas. Santi está agradado porque nosotros cada vez que viajamos traemos, pero. Nunca pasa que justo el día que vino Santi lo podamos ver. Es una luz situation. Igual esto es un detalle simplemente de lo que fue un viaje, entiendo, inolvidable para vos, Santi, en Davos. Inolvidable, la verdad que ya llegué el lunes a la mañana y todavía estoy tratando de entender qué pasó la semana pasada. Porque encima los cambios de horario, de clima y demás, un poco te llevan a creer que estás viviendo una irrealidad. Una irrealidad total. El evento se hace en Davos también, en el medio de la montaña, en el medio de la nada. Para forzar a que todos los que están ahí traten de enfocarse 100% a debatir ideas y a debatir un poquito lo que es el futuro del mundo. Y la verdad que la experiencia fue increíble. Durante ni un minuto en 7 días podés tener tiempo para pensar o para acordarte qué pasó en la última media hora. Siempre aparece alguien, siempre aparece una nueva conversación. Tienes que anotar y después capitular y ponerte a repasar, porque la verdad que todo lo que ves es interesante. Si no lográs registrarlo, es una... Exacto, y la sensación grave de estimulación mental constante. Sentí nuevas formas de dolores de cabeza después que no conocía, que no eran posibles. Pero ¿es pensar y pensar o es...? No sé, no entiendo acabadamente la lógica de cada uno de los encuentros. Hay diferentes formatos. Había charlas que eran paneles y había charlas que eran conversaciones donde uno podía participar. Y bueno, un poco a mí me tocó representar a la juventud. Al evento asistían 1.500 personas, entre CEOs y jefes de Estado de diferentes países del mundo. Y solamente 50 jóvenes, éramos 50 los sub-30 que estábamos ahí. ¿Y el resto cuántos eran? Y el resto eran... Más 30. Pero 1.000 y pico, 1.500. 1.400, okay. 1.400 y pico serían el resto de los asistentes, que iban desde el primer ministro de Tailandia hasta cosas realmente muy diversas, muy amplio el espectro de los que están convocados al foro. Y el gran tema que yo vi siendo transversal a todas las conversaciones en las que fui participando y donde justamente lo que el foro quiere es comenzar a sentar a los jóvenes en las mesas donde están los decision makers, los grandes decididores del mundo, comenzar a sentar a los jóvenes en esas charlas donde un poco el gran debate o la observación casi antropológica que fui haciendo a medida que pasaban los días es qué generación me toca hacer, qué tiene de particular o de único la generación que algunos llaman los millennials, otros los llaman la generación Y, que la hace única respecto a otras generaciones previas. La generación X, por ejemplo, que son los que nacieron en los 60s y 70s y fueron jóvenes durante los 90s y 80s, se dice que es una generación que fue muy egoísta, que era como la película de Gordon Gekko de Wall Street, que dice la codicia es bueno, y que era una generación que vivió una época muy liberal en el mundo, muy volcada hacia el dinero y hacia los negocios. Y la generación previa a esa, la generación que fue joven en los 60s, fue una generación muy idealista, que no era muy del yo, sino era más del nosotros. Claro, la generación W. Venía a romper ataduras y los baby boomers, liberaciones y demás. Los 90 estaban los yuppies. Los yuppies. En aquel momento, entonces, la riqueza, el éxito personal. Esta pregunta empezaba a rebotar por todos lados. ¿Fuiste adolescente en el 2000? Exacto, yo fui adolescente en el 2000. Secundaria con internet. Yo creo que es los que tuvieron educación con internet o sin. Creo que ahí va a haber un quiebre. Y eso es muy interesante porque el tema de la adolescencia, por ejemplo, la adolescencia es un fenómeno bastante relativamente moderno. La adolescencia, antes, hasta el siglo XIX, un chico cumplía 12 años, al momento en que entraba en la pubertad, se lo consideraba ya un adulto. Claro. Y justamente a partir de la incorporación de la electricidad y de nuevas formas tecnológicas hacia fines del siglo XIX, fue que también la industrialización, la maquinización, la no necesidad de poner chicos a trabajar, hizo que cada vez más los chicos se quedaran más tiempo viviendo bajo un techo familiar. Y ese fenómeno de vivir entre los 12 años, 18 años o incluso hasta los 20 años dentro de un techo familiar es un fenómeno moderno. Y la palabra adolescencia aparece a fines del siglo XIX. Antes no se concebía el concepto de adolescencia. Eras un infante y luego ya eras adulto. No estaba este estado intermedio donde... que fue realmente un estado de la conciencia nuevo, porque de repente un chico, que ya no era un infante, pero que al mismo tiempo quería ser adulto, pero que al mismo tiempo no tenía posibilidades laborales porque no estaba esa necesidad y las familias, el aburguesamiento y el surgimiento de las clases medias permitían que vivas todavía bajo la tutela de tus padres, eso generó en un montón de generaciones y todas las que vinieron después la sensación de mirar hacia adentro, la introspección. Esa introspección, ese reforzamiento de la búsqueda de la identidad, fue algo realmente muy moderno, que hasta hace antes la gente no podía darse el lujo de dedicarse 5, 6, 7 años a ser introspectivo, a definir quién sos, a probar y a equivocarte con lo que es la adolescencia, ¿no? A descubrir tu propia identidad. Y eso, a medida que el siglo XX fue entrando cada vez más fuerte la penetración de la tecnología, desembocó en grandes fenómenos. Los grandes hitos culturales en la década del 50 son, por ejemplo, la película Rebelde sin Causa de James Dean. Fue una de las primeras películas que retrató la adolescencia de forma masiva. La gente dijo, esta idea del rebelde sin causa, del tipo que todavía vive bajo el techo de sus padres pero quiere rebelarse porque está buscando su propia identidad, en la década del 50 era algo totalmente nuevo. Claro, nos das cuenta que es generacional en realidad, no es un caso particular, sino ahí representa un montón de gente de una edad determinada. Es un salto generacional muy fuerte que después también la novela El guardián bajo el centeno, Catcher in the Rye, de Salinger, una novela emblemática, quizás de las más importantes del siglo XX, también retrata a un adolescente por primera vez y es toda la narración íntima de lo que sufre y vive un adolescente en búsqueda de su identidad, aunque se escapa de su casa, que está solo por primera vez en una gran ciudad. Y estos... Anoten, muchachos, que son libros para leer, los que lean poco y tengan ganas de leer. Sin duda. Son clásicos, qué sé yo, puede gustarte o no, pero son clásicos. Sin no duda, y la lectura, obviamente, como fenómeno que desarrolla estas ideas de la conciencia. A mí lo que me interesaba de todo esto es cómo la tecnología transforma la conciencia. Y en la década del 60, cuando estos adolescentes ya crecen, empiezan a rebelarse y surge esa generación que claramente toma las calles, el mayo francés, que dice, seamos realistas, soñemos lo imposible, muy idealista, muy, muy comprometida. Y justamente esta generación de los 60, uno de los grandes hitos fue tecnológico. En los 60 estaban los satélites y la televisión por primera vez. El hombre en la luna, la primera imagen de la Tierra, que se dice que esa imagen de la Tierra generó por primera vez conciencia ambiental y ahí empezaron a surgir los movimientos ambientales en todo el mundo y a partir de ahí se consolidaron los partidos verdes, por ejemplo. Entonces todo lo que tiene que ver con partidos verdes, hoy en día casi todo tiene ministerios vinculados al tema ecológico, surge en los 60 de esta generación que era más de un nosotros. Después, la generación... ¿Te intrigas a ver tu generación o la que viene? Suelo acuñar la frase que se ha estirado la adolescencia, que arranca antes, los de 12 ya un poco actúan como adolescentes, y termina después. Y termina después, se estira. A los 40 en algunos casos. Este fenómeno de la adolescencia se está estirando. Muchísimo. De hacia atrás y hacia adelante. Es como un permiso, ¿no? Porque bueno, que todavía estoy definiendo, un permiso para jugar un poco más. Y bueno, la gran pregunta era, ¿qué generación somos los que nacimos entre 1980 y el 2000? ¿Cómo...? Estos que hoy, ya estando en el 2013, ya algunos tenemos 30 años, otros tienen 25, otros tienen 35, pero empieza a tener un peso cada vez más marcado en la sociedad y empiezan a haber erupciones, erupciones como el 8N o ni siquiera la Primavera Árabe, Occupy Wall Street, que son movimientos generacionales. Pero hay gente grande en esos movimientos, yo no veo solo gente joven. Por eso pero es verdad que lo moviliza la conectividad y la interactividad que hay detrás de la web. Y esta pregunta era, bueno, ¿somos una generación que prioriza el yo? ¿Somos una generación egocéntrica, como los yuppies? ¿O somos una generación del nosotros, como los hippies? Está mezclado, ¿no? Es difícil saberlo exactamente. A mí lo que me nacía pensar es, y esto es algo que se vio en muchos debates, que por un lado estamos empezando a entender una nueva concepción de la conciencia, como nuestro ser es una especie de ser en red. El hecho de que estamos conectados en internet, dialogamos en internet, tenemos este supuesto déficit de atención que lo diagnostican de hecho las viejas generaciones sobre las nuevas, que en realidad es una nueva forma de conciencia donde nos estamos conectando mucho en red. Es una sociedad individualista, pero en red. Claro, donde el individuo va en función del nosotros y al mismo tiempo el nosotros trata de ir en función del individuo, y esa nueva construcción hay que ver en qué desemboca. Pero algo que es claro, que a mí que fue una de las así cosas que me llevo como muy interesantes respecto a entender a nuestra generación, es que es la primera generación que cuando nace sabe que los padres ya no tienen todas las respuestas. Claro. Es la primera generación que está en contra de la idea de paternalismo desde la cuna, porque desde el primer momento nosotros tenemos un acceso a la tecnología y un entendimiento con la tecnología que nuestros padres no tienen, y eso cambia mucho la relación de poder. La idea de poder o la idea de autoridad empieza a ser muy cuestionada desde la idea del paternalismo, porque ya vemos que nuestros padres no saben, no tienen todas las respuestas. Entonces cuando sos chico y ves que tu padre no tiene todas las respuestas, empezás a buscar esas respuestas en otro lado, y ese otro lado es internet, para un montón de gente que nace conectada. ¿Te quiero decir? ¿Le dicen hoy googlealo, por ejemplo? No sé, googlealo. Bueno, podría decirle para determinar cosas. Mamá sale con el sodero, no sé. Pero otra me parece de los ejes para tratar de entender qué generación viene, por lo menos es la única manera que tengo, es fijarse cómo son los padres de esta generación. Yo no sé exactamente cómo son los chicos, pero veo mi generación de padres culposos con algunos temas, qué sé yo, estimulando la competencia en algunos otros, que no lo pueden evitar. Se repiten, ¿de bueno, no, esto te hablo de en el auto se escucha la música que quiere el nene de 2 años y no la que quiere el resto de la familia, en la tele se ve lo que quiere el nene de 2 años. Esta especie de dictadura del niño la promueve el adulto, o la permite el adulto, y de algún modo explica después conductas generales. No, y los problemas que se dan en la clase, hay un chiste que circulaba en internet en un momento donde decía en los años 60 el alumno, los padres retaban al alumno por portarse mal en clase, y en los años 2000 esos chicos que eran retados por sus padres hoy retan al alumno, hoy retan al maestro. Hoy el padre fue a fajar al profesor porque le dijo algo a su hijo. Y bueno, esas relaciones de poder entre los padres van cambiando constantemente. Igual son casos excepcionales, ¿no? No es que todos los padres van a pegarle a los profesores. Pero bueno. Y lo que la tecnología pone en tela de juicio es justamente el concepto que tenemos de autoridad. Una de las preguntas que surgían en muchas de estas mesas es, bueno, ¿cómo van a ser las formas de liderazgo de estas nuevas generaciones? Porque si no creen en la idea de paternalismo, o si no creen en la idea de una autoridad que tiene todas las respuestas... Más horizontal. La idea de... O sea, el viejo modelo de liderazgo es este modelo de liderazgo donde la autoridad es alguien que se presenta como poseedor de todas las respuestas. Pues si el maestro tiene todas las respuestas, mis padres tenían todas las respuestas. Y como hoy sabemos que no tienen todas las respuestas porque nacemos con las nuevas tecnologías y sabemos que, para empezar, no manejan las nuevas tecnologías y las respuestas empiezan a estar, sin duda, en internet, en algún lado están, las nuevas formas de liderazgo tienen que ver con los que saben hacer las preguntas indicadas, más que pretender mostrar todas las respuestas. Entonces dicen, la sensibilidad de los nuevos líderes, o los líderes del día de mañana, son aquellos líderes que sepan hacer las preguntas indicadas, porque las respuestas probablemente ya están ahí, están en algún disco rígido, en alguna máquina conectada a internet. El problema es... O sea, las respuestas están en máquinas, no en personas. ¿Cuál es la pregunta indicada? ¿Cuál es la forma de construcción de sentido indicado? Y creo que los líderes del día de mañana van a ser esos, los que sepan conversar mejor con Google en lugar de pretender mostrarse como una autoridad que sabe todas las respuestas, porque de base ya se va a caer esa máscara muy rápidamente, porque no tiene sustento. Sabemos desde el día que nacemos que la figura paternalista empieza a estar muy en jaque. Pero hay una figura paternalista en todo lo que está diciendo, que es Google. Porque bueno, en Google, tal vez, ¿qué vendrá después de Google o qué va a superar a Google? De acá a los próximos 1000 años, Google va a tener todas las respuestas, se hará cada vez más fuerte como un padre. ¿Por qué paternalista? ¿Por qué no pensar en Google como una gran biblioteca a la que uno tiene acceso? No es una autoridad, es una fuente de consulta. No, lo pensaba en términos de te da las respuestas a lo que vos quieras. Uh-huh. O por ahí te da las herramientas para que vos consigas la respuesta. No sé, por lo general lo que veo es que cada vez que uno le hace una pregunta a Google o que busca una respuesta en Internet, hay respuestas de otra gente, digamos. Claro, más claro. Que caigas a respuestas colectivas de foros o Yahoo Answers o lo que sea. Es que Google es la información que... De hecho, Google, la forma en que ordena la información es a través de los millones de inputs de seres humanos que hacen inconscientemente en un montón de documentos. Uno está rankeando cada vez que pone un link de algo. Exacto. Cuando vos pones un link a otra página, hay un ser humano que puso ese pedazo. Ese link está haciendo está haciendo referencia a la inteligencia de un ser humano que dijo esta página mejor que linkea esta otra. Y Google lo único que hace es capturar esa inteligencia colectiva. Y en ese sentido, esa identidad del yo vinculado con el otro a través de la red, esa especie de nosotros en red que generan Google, Twitter, las nuevas tecnologías, es un fenómeno muy nuevo. Entonces, por ahí no hay que decir más pienso luego existo, sino que hay que decir googleo luego existo. Y este googleo luego existo es una experiencia compartida de la conciencia en muchos sentidos. Y la verdad es que despierta un montón de incógnitas respecto hacia el futuro del mundo. El otro día veía una charla que decía que por ahí Google, si es Google consciente o no, ¿qué es la conciencia? Y por ahí Google es una especie de entidad consciente, porque lo que hay en el mundo distribuido, cada uno de estos telefonitos, es un sensor que responde a un gran sistema nervioso mundial. Estos sensores están conectando a una inteligencia que es Google, que otra inteligencia que es Twitter, otra inteligencia que será Amazon, cualquier sitio de Internet. Sí. Entonces, sí, de hecho, pocas veces nos unimos tanto como cuando, no me acuerdo, el año pasado, en un momento pasó que no anduvo una determinada empresa de celulares, que no anduvo todo un fin de semana. Uh-huh. Nunca estuvimos más unidos, todos en pos de una misma causa. No, bueno, eso demuestra también la dependencia. Creo que hay las invasiones inglesas. No estuvimos tan unidos. Pero lo que dice Santi, y no es una metáfora, es algo real. Real. Digamos, estás conectando con otros pensamientos, con otra gente que por ahí se hizo tu misma pregunta y está en tu misma búsqueda, y encontrás primero un montón de gente que está como vos. En principio, te agrupás con gente que tiene tu misma inquietud. Yo pensaba, en función de la adolescencia que nosotros por ahí vivimos, algunos tuvieron más contacto social, hicieron deporte y demás, otros tuvieron introspección, se quedaron en sus casas. El cable. Exacto, pero los que se quedaron encerrados no tenían esta conexión de ahora. Uh-huh. No, tenías el cable. Estabas en tu clase escuchando música. El cable era la novedad. Claro. Y la música en un formato es un poco más fácil que el vinilo, o demás, como era el CD o los cassettes todavía en esa época. Y los que están ahora solos en su casa por ahí están grabando un video, cantando una canción. Mi hijo graba videos donde él compone la música, la graba, la edita, pone una pantalla verde atrás y se comparte con miles de personas. Claro, y lo que busca es llegar a mucha gente. Lo más maravilloso de esto es que la imprenta, lo que logró en la humanidad fue democratizar leer y escribir. O sea, hoy todos, el 90% de la humanidad, en casi todos los países del mundo, sabe leer y escribir. Se terminaron los escribas. ¿Qué es lo que está generando? ¿Qué es lo que está democratizando Internet? ¿Qué es lo que está democratizando la red? Está democratizando la creatividad. La creatividad, creíamos que antes que era solamente el rapto de genialidad de unos pocos grandes artistas o escritores o... Pero hoy todo aquel que tiene una computadora, un iPad, un smartphone, puede grabar música y compartirla a cualquier punto del mundo, puede grabar un video, puede editar, puede subir un blog. Entonces, la democratización de la creatividad es como el gran salto que está generando la red y esta forma colectiva en la que estamos pensando y conversando. Esta idea de que cuando un tweet es una unidad de pensamiento y que cuando se retuitea está sinapsando en este gran cerebro global, empieza a ser cada vez más real. A mí incluso a veces me pasa que quiero ejercer una idea o quiero pensar una idea para algo que quiero escribir y por ahí me pongo a tuitear algo que es estrambótico, pero siempre encuentro dos o tres locos que están pensando en ese mismo nivel de ideas que a mí me divierte pensar. Y empiezo a desarrollar mi propia idea conversando con los otros en Twitter. Y ya no es tan propia, es una idea de esta identidad generacional que no es ni yo ni nosotros, es nosotros en red. O me parece que lo que cambia, Santi, a lo largo del tiempo, el instrumento fue lo único que cambió, sin duda, porque antes, digo, se me ocurre cuando los primeros patriotas se juntaban todos alrededor de una mesa en distintos clubes para pensar uh-huh. una Argentina mejor, uh-huh. era lo que vos estás haciendo con personas que tal vez no estén al lado tuyo. Cambió el instrumento, me parece, las necesidades siguen siendo, casi te diría, innatas en el ser humano, ¿no? Hay una frase de Marshall McLuhan, que es un gran sí. tipo que ha estudiado los medios y por suerte es muy estudiado en la sí, tiene la frase, el medio es el mensaje. El medio es el mensaje. ¿Sí? Otra frase de él muy linda es, al final del día, los instrumentos que hacemos nos terminan haciendo a nosotros. Es como, es cierto que este foco sobre los instrumentos que estamos teniendo realmente transforma muchas veces la capacidad que tenemos para entender al mundo, y al final el instrumento termina moldeando a nosotros. Entonces, al final del día, ¿sos programado o programás? Y eso es el peligro. Vamos a seguir citando autores, el filósofo John Maslow, que dice que si la única herramienta que tenés es un martillo, tendés a tratar todas las cosas como Exacto. si fueran clavos. Quiere decir que si nos encerramos solo en un instrumento, también hay, por más que el instrumento este sea multiplicador, como puede ser una red social, también nos puede convertir en presos de ese mismo instrumento. Sin duda, por eso a la hora de entrar en contacto con estas nuevas tecnologías, menciono la programación porque es la forma más intrínseca que tiene justamente la tecnología digital. Uh-huh. El software lo que tiene, uno puede hacer videos, uno puede hacer contenido, pero esos son interpretaciones de los viejos medios en este nuevo medio que de hecho abarca esos viejos medios. Pero lo esencial, lo único que se hace dentro del mundo informático es programar, aprender uh-huh. a programar. Y programar es impresionante, porque cuando uno hace un software, cuando uno construye una aplicación o está codeando, lo insólito es que antes, ¿cómo se hacía un sistema? En el siglo XIX, siglo XVIII, estaba el tipo que escribía la teoría, estaba, no sé, Marx, escribía toda una teoría, y después estaba el tipo que la ejecutaba y la implementaba, un Lenin. Y el desfasaje entre escribir la teoría y la implementación podía ser de muchos años, de muchos uh-huh. meses, de algunos días, pero cuando uno hace software, uno al mismo tiempo que está escribiendo el programa de computadora, claro. está transformando la realidad sobre la que ese programa se va a mover. El tiempo entre la teoría y la práctica es instantáneo, y eso es justamente lo que Internet está generando, la instantaneidad del pensamiento. Eso es lo que la programación da a cada persona que se conecta con estos nuevos sistemas. Y la programación empieza a ser como una cuestión realmente muy importante, porque al final del día vivimos dentro de sistemas. Uh-huh. ¿Y qué sistema queremos vivir? Bueno, más libertad vamos a tener mientras entendamos cómo programar nuestro propio sistema. ¿Y qué pasa con la rebeldía, Santi? Nombrabas hace un rato las generaciones de los 50, 60, 70, 80 sí. y 90 también. Y fueron 50 jóvenes este foro, que se sienten rebeldes ante qué, o esa rebeldía desapareció. Muy bueno, yo mira, qué linda pregunta. Yo creo que hay una frase de Bakunin, que era un pensador anarquista que me gustaba cuando yo tenía 18 años y era muy rebelde. Yo tuve una etapa de fiebre roja muy antes fuerte. Que te morfe el sistema. Y decía, lo único que hace al hombre hombre es la razón y la rebeldía. Y yo creo que en el foro, la verdad es que conocí un montón de gente impresionante, que realmente yo estaba en una mesa y no entendía, estaba en una mesa con el CEO de Coca-Cola, con el CEO de, perdón por mencionar la marca, pero probablemente cualquier marca que esté sponsoreando esta radio, el jefe del jefe del jefe estaba ahí sentado. Y en ese sentido era como medio escalofriante, y te digo la verdad, a mí lo que la gente más brillante que encontré dentro del foro, la gente que sentí que tenía una sensibilidad con las nuevas ideas, fue particularmente, y por ahí tengo un bias hacia esto, pero fue particularmente los jóvenes que están conectados en Internet. Por ejemplo, el fundador de Kickstarter, que es una empresa que repensó totalmente el concepto de permitir la generación de proyectos creativos sí. a partir de pedir que la gente done antes de que el proyecto exista, me pareció una persona profundamente lúcida y profundamente que entendía hacia dónde está yendo esta transformación de Internet y las nuevas tecnologías respecto a la forma de ordenar la sociedad. Muchos de estos tipos, estos magnates y tycoons, estaban más que nada en un gran club de millonarios y por ahí no están viendo el meteorito que se le está viniendo encima. Y creo que la forma de rebeldía de las nuevas generaciones, tenemos el privilegio del idealismo, como tuvieron los 60s, que era, bueno, soñemos con cambiar el mundo, pero además tenemos las herramientas, tenemos el poder. Internet y las nuevas tecnologías sin duda son el nuevo medio en el que en estas nuevas generaciones se están comunicando. Y en ese sentido me parece que es súper excitante para mí cuando veo jóvenes que están abrazando las ideas que describen el futuro, las ideas que están imaginando ese futuro posible, porque hoy con la tecnología realmente podemos animarnos a soñar cosas más cercanas a una utopía. Nunca se alcanza la utopía, pero podemos soñar formas de orden social mucho más cercanos a un ideal. El ideal es perseguirla. Exacto. Quisiera que los jóvenes se lancen a perseguir esas ideas que apuntan al futuro, no las ideas que apuntan al pasado, porque también es cierto que mucha gente que está en el poder ahora está corrompiendo a los jóvenes. En ese sentido, me asusta que caigamos en trampas de los que están en el poder ahora. Realmente los jóvenes, la rebeldía es justamente no ajustarse al poder de turno, sino justamente animarse. Aún compartiendo una idea, el tema es, sos mucho más útil a cualquier movimiento, o cualquier idea, siendo crítico y, qué sé yo, poniendo tus ideas. Yo quería retomar un poco lo que decía Diego de la rebeldía, me pareció muy interesante, entendiendo a los individuos que vienen, que no termino de entender, es la primera generación de tímidos extrovertidos, no sé cómo es. Son tímidos hay exhibicionistas, sí, tímidos ahora, sí, sí, entre, sí, el encierro, quedarse adentro, pues Twitter no es algo privado, es público. Uh-huh. Entonces se comunican y es público lo que hacen, pero a la vez son tímidos y metidos dentro de su cuarto. Lo que antes, imagínate, para un adolescente de 1890 estar solo en su casa y no tener ninguna forma de poder expresar, o sea, al verse obligado a tener una introspección porque no salía a trabajar y porque vivía todavía en el techo de sus padres y porque estaba, y empezaba a ser hombre o empezaba a ser una persona pseudoadulta, esa introspección generaba búsquedas de identidad que en una sociedad súper represiva, como por ahí hace 100 años atrás, no podía encontrar cauce. Hoy la sociedad, por suerte, está cada vez más comunicada y ese adolescente, ese tímido, puede encontrar un lugar de pertenencia muy rápidamente si se conecta a Internet y puede animar a explorar esa identidad y puede animar a explorar y empezar a vivir con mucha más libertad y con mucha más plenitud. Entonces, en ese sentido, yo creo que realmente estamos viendo un momento donde hay una traslación de lo que era la confianza hacia la autoridad a la confianza hacia las nuevas tecnologías. Porque es dentro de ese caldo de cultivo de las nuevas tecnologías que uno encuentra su lugar de pertenencia mucho más rápidamente. Antes era mucho más difícil encontrar ese lugar de pertenencia y aún así requería de mucha más valentía, porque por ahí, si tu lugar de pertenencia no era muy aceptado socialmente, claro, te castigaban enormemente. Hoy creo que tenemos mucha más libertad en ese sentido y creo que también, pensando hacia adelante, me parece que hay que evitar la búsqueda de un gran líder, sino encontrar el pequeño liderazgo dentro de uno, en la causa que a uno le es importante, y dentro de la red, ese lugar, de ese espacio se va a dar siempre. Si sos un tímido exhibicionista, también podés ser parte de estos movimientos. Y ser muy conocido. Y te digo, Santi, tu entusiasmo contagia. Realmente dijiste en palabras que te volviste loco, que todavía no podés dimensionar. Pero más se nota cuando sí desarrollás las ideas y las cosas que son tuyas, uh-huh, pero que estimuladas por ese encuentro, no, te tienen caminando en el aire. Es que estar en una misma sala con que de repente te pone en perspectiva. Es muy loco que muchos de los referentes son jefes de empresas. O sea, sí, antes los referentes nunca era el CEO de Coca-Cola o la empresa que nombró, pero de algún modo lo son porque manejan usos y costumbres de todos nosotros, pero sin que nos demos cuenta a veces. Perdón, digo, Mato, también. Sí. Hay otro perfil de los CEOs de las empresas. Las empresas empezaron a buscar otro tipo de CEO de un tiempo a esta parte. No, sin duda. De hecho, si mirás la vida de Steve Jobs, era un tipo que tomaba ácido a los 20 años. Entonces las empresas saben que el tipo que realmente es creador es un tipo que no se adapta a las reglas. Y que anda buscando, está en la búsqueda. Y la verdad es que, nada, el contexto del foro es impresionante. Una de las mejores sesiones que fui fue sobre educación, justamente, que estaba presidido por Bill Gates. Ya para mí conocer a Bill Gates era como un sueño de toda la vida. Increíble, para mí conocer al Diego. Es muy parecido a conocer al Diego, sin duda. Lo increíble de Bill Gates es que ya en este lugar todos eran muy poderosos. Pero claro, cuando entraba Bill Gates, se paraban todos. Todos le choluleaban a Bill Gates porque eran más poderosos que todos los poderosos. Claro. Eso es Bill Gates. Es heavy metal. La verdad que me pareció muy fuerte eso. Yo pensé que por ahí lo esnoviaban un poco, nada que ver. Se babiaban. Con que se entusiasme un poquitito, como por ahí te bajas 100 palos haciendo un proyectito. Y era genial. El Bill Gates estuvo en el foro de educación. estaba el presidente de Stanford, el presidente del MIT. Entrevistaron a una chica de 11 años que gracias a un sistema online de Stanford aprendió a estudiar física y biología en Pakistán. Entonces esta chica contaba sobre su experiencia en la clase normal en el colegio en Pakistán y al mismo tiempo su experiencia con el aula online, donde tenía amigos en 50 países distintos, y de repente se dio cuenta que quería aprender física. Y esta cosa de que dicen que si vos a un chico que le gusta el fútbol, después de mostrarle 7 TEDs o 7 conferencias en internet de gente piola, va a querer empezar a estudiar física o biología, o va a entusiasmarse con áreas de ciencia, o con áreas del arte, o con áreas de... va a encontrar su camino, su lugar de interés. Y dentro de esta conferencia era genial porque veías el tipo del Stanford, que hizo uno de los sitios que se llama Coursera, donde uno puede ir, suscribirse y estudiar temas de alta ciencia desde cualquier lugar del mundo. Alta ciencia. Alta ciencia. Alta gracia. Donde decía, yo antes tenía en mi clase 400 alumnos. Después de, gracias a este sistema, ahora tengo 160.000 alumnos en 100 países distintos. ¿A un dólar por pibe? No lo busques el negocio. Que están estudiando inteligencia artificial, o que están estudiando cosas que por ahí incluso son difíciles de encontrar lugares donde estudiar en tu universidad local. Ah, el embudo se hace gigante, se amplía las posibilidades, es espectacular. Y Bill Gates, que estaba ahí, dice... Está bien, fantástico, 160.000 personas, no es ni siquiera el 0,1% de los estudiantes del mundo, no alcanza, no es suficiente, tenemos que, o sea, el no conformismo, me pareció impresionante, y en ese sentido me pareció una gran lección de un tipo que está realmente en la cima de la cima, que no se conforme, porque justamente él es el que necesita empujar. Y los ejemplos no son para despreciar, vale la pena, no son para alguien despreciar. Que está en ese lugar... El profesor decía, recibo 10.000 mails de una chica, de una persona que está en su lecho de muerte y pudo estudiar física cuántica gracias a este sistema, y me emocionaba. Y después le dan el micrófono a Gates y dice, bueno, fantástico, pero no es ni el 0,1%. Y el problema además no es justamente si estudian física o no, el problema es la falta de motivación. ¿Cómo podemos motivar a la gente a que quiera estudiar? ¿Cómo, o sea, cómo lograr? Realmente me pareció profundamente afilado el análisis de Gates. Y el no conformismo, porque justamente es su billetera la que está financiando mucho estos programas filántropos para democratizar la educación. Y en ese sentido es una gesta impresionante la que está llevando a cabo. Bueno, nos gustan los nuevos movimientos, las nuevas generaciones, todo lo que está pasando, pero vamos a cerrar con una frase porque todas las respuestas están en Google. En otra época era todas las respuestas están en el amor. Olio Nieves Love. No, obviamente lo esencial. No, estamos hablando de eso, de la intercomunicación y de cómo crecer en red y de la horizontalidad del poder y de buscar alternativas. Obviamente, digo porque para alguno que diga el contacto mano a mano, lo que se escribe en Google lo escribe una persona, el amor, la empatía, todas las cosas que suceden entre humanos, obvio, es lo más importante, no hay duda. Y te digo más. Por algo hoy la gente sigue yendo a la cancha de fútbol cuando uno puede ver el partido por televisión con miles de cámaras. Es un fenómeno colectivo que se disfruta, como ir al cine, vos podés verlo en 100 lugares, pero estar ahí, exacto, asombrarte a la par de los que están, uh-huh, en general. Pero la gente que va a la cancha no es ni el 0,1% que terminan viendo el partido. Obvio. La presencia del otro se siente. Cuando vos estás hablando con una persona cara a cara y sentís... Incluso si esa persona te está mirando, pero sentís que no te presta atención, lo puedes sentir. La presencia es algo que sentimos, pero que no lo podemos verbalizar del todo todavía con el lenguaje y con las formas cognitivas que tenemos. Pero la presencia se siente, y creo que a medida que nuestra capacidad intelectual se vaya volcando cada vez más a la red, más espacio estamos dejando para abrir nuestra capacidad de una palabra muy importante que mencionaste recién, que es la capacidad de empatía. Tenemos que ir de esta obsesión por la razón que tuvo el hombre durante muchos años a una... abrirnos hacia el juego de la empatía, abrirnos hacia el juego del otro y abrirnos hacia ser más tolerantes, más fraternales. Y creo que a medida que deleguemos poder de cómputo mental humano en las máquinas, más nos vamos a poder abrir nuestros corazones hacia vivir una vida con más amor. El miércoles que viene nos encontramos de nuevo, Santi. Por supuesto que sí. Con Santi Siri, recién llegado de Davos. Hacemos la tanda y después, sin auriculares, con Margarita Barrientos, con una historia de vida conmovedora. Metro. Sonido 951. Metro 95.1. Sonido urbano. Cierre de sistema. Guardando datos.

¿no? La historia de Margarita Barrientos. ¿Dónde naciste? En Santiago del Estero. ¿Cómo llamaban tus padres? Mi papá se llamaba Carlos Alberto Escalada y mi mamá Saturnina Barrientos. ¿Y cuántos hermanos eran? No éramos muchos, 11, eran muchos hermanos. 11 hermanos. Sí. ¿Y qué pasó con esa familia que estaba en Santiago del Estero? ¿Cómo fue que se separaron? Bueno, la verdad, nosotros nos separamos cuando nuestros padres mueren, ¿no? Cuando mi mamita, sobre todo mi papá, falleció muchos años después, ¿no? Pero cuando falleció mi mamá, es donde Martincito, mi hermano mayor, tenía 13 años en ese tiempo. ¿Y vos cuántos años tenés? Yo tenía 11. 11 años, muy chiquita. Sí. Y era como que él era había quedado como papá y mamá, porque mi papá nos había dejado en un obraje y se fue a trabajar. Mi papá era carbonero, ¿vio? Era muy buscado por los obrajeros, porque era una persona que hacía el carbón y siempre lo decían que... Trabajaba muy bien. Trabajaba muy bien. ¿Pero cómo los dejó en un obraje? ¿En una obra? No, obraje. Obraje se llama los lugares donde la gente trabaja en el hacha. Ajá. Sobre todo la gente trabajadora hacheando, ¿vio? Uh-huh. Eso se llaman obrajes. ¿Y los dejó ahí? Claro, él nos dejó ahí y se fue a otro obraje en el 58, me acuerdo, con la idea de que iba a volver a buscarlo, ¿no? Pero ya pasó mucho tiempo, no sé cuánto. Éramos chicos, ¿vio? La noción del tiempo era como que no existía en nosotros, ¿no? Claro. Pero la mirada hacia tu padre, que... Sí, todos los días mirar por dónde se había ido, ¿no? Claro, claro. Esperar el regreso de mi papá. ¿Y hubo un momento que decidieron no esperarlo más? Y fue una noche, una tarde ya, casi de noche, llega un tío nuestro, hermano de mi mamá, mi tío Hipólito Barriento, llegó en bicicleta y nos dijo... Él nos andaba buscando a nosotros, ¿no? Y nos dijo que al otro día iba a mandar al comisario para que nos lleve al pueblo. Y bueno, no nos dijo, eso fue lo que nos dijo. A mí, a Martín y Nilda, que era chiquita, una hermana que... Claro. Dijo que mañana voy a mandar al comisario y dice para que los lleve al pueblo. ¿Y a ustedes les dio miedo? No sé qué pensó Martín, yo no pensé nada. ¿Vos te dejabas llevar porque eras mayor? Claro, yo era chica, yo decía, pero... Éramos chicos, pero éramos responsables de las cosas, ¿no? Yo me acuerdo que aún no teniendo para comer, salíamos a cazar para comer, ¿no? Ahí en Santiago. Sí. ¿Y qué cazaban? De todo lo que venía, conejo, iguana, perdí lo que hacía, lo que se podía cazar, ¿no? Me acuerdo que Martincito hacía trampitas con un hilo largo para cazar las torcazas, las palomas grandes. Claro, claro, para morfar, sí. También. Es Margarita Barrientos, sí, la que está contando la historia. Se quedó sin su madre cuando tenía alrededor de 12 años. Veo que el solo recuerdo de tu madre te toca, ¿no? Mirá que ha pasado bastante tiempo. Yo creo que... Pero te veo cómo lo vivís. Tengo los mejores recuerdos de mi madre porque yo creo que... Todo lo que hoy he hecho y lo que hago todos los días es gracias a ella, ¿no? Porque yo veía a ella, a pesar de que nosotros no teníamos nada, y mi padre vivía trabajando en los obrajes. Y me acuerdo cuando llegaba el fin de mes, venía con un carro, con una zorra, que le dicen allá, ¿no? Con una bolsa de harina, una bolsa de azúcar, una bolsa de yerba, algunos que otros fideos, ¿no? Y me acuerdo que mi mamá los repartía un poquito para los vecinos que vivían cerca y que tenían muchos hijos como mi madre. Como ustedes. Sí. Claro. Y ella... Es un poco tu faro, algo que te guía, que te ilumina, que te pone la mirada hacia adelante siempre para siempre. Seguir colaborando. Pero lo cierto es que perdió la madre al padre y quedaron los hermanos solos. ¿No? Un montón de hermanos, como 10 hermanos eran. Bueno, en ese tiempo nosotros estábamos los más chiquitos con nuestros padres. Los más grandes ya habían salido. Los más grandes ya habían, algunos vivían aquí en Buenos Aires, otros vivían en Santiago, pero lejos, ¿vio? Y bueno, nosotros vivíamos los más chicos con nuestra mamá. Claro, y tomaron la decisión. Y me acuerdo, sí, me acuerdo que esa noche, Martincito, teníamos dos yeguas nosotros. Era lo, como yo siempre digo, era la herencia que nos dejó nuestra mamá, ¿no? Dos yeguas, una se llamaba Colorada y Solita. Y siempre la teníamos cerquita, atada en un corral, ¿no? Y esa noche Martín me dijo, Gris, a la madrugada, yo creo, era muy altas horas de la noche. Ajá. Me dijo, Gris, voy a ensillar la yegua y yo me voy para Toba, me dijo, un pueblo que había como 50 kilómetros de donde nosotros estábamos, ¿no? Ajá. Me dijo, Gris, yo voy a Toba, me dijo, y vos andate al pueblo, que el pueblo quedaba otros 50 kilómetros, año tuya, ¿no? Ajá. Y bueno, y ahí andaba. ¿Y salieron con la yegua, con los dos caballos? Salimos para cada cual, él para acá y nosotros para este. ¿Para Añatuya cuántos fueron? Yo y mi hermana, yo y Nilda. ¿Vos y Nilda? Sí. Las dos hermanas se fueron en el lomo una yegua, sí, bien entrada la noche. Añatuya, ¿cuánto tiempo de viaje suponían que había? Era es muchos kilómetros, son alrededor. No, nosotros echamos casi dos días. ¿Dos días? ¿En el lomo de una yegua sin nada para comer? Sí, no, pero en el campo siempre encontrabas piquillines, todas esas cosas. Nosotros sabíamos bajar y comíamos, incluso dormimos en el campo, ¿no? Era verano, hacía calor, leí por ahí. Sí. En Santiago, sí, no, sí, castiga, no, el sol. Sí, sí. Allá en Santiago las calores son terribles. Y bueno, es que yo siempre digo, no, es que creo que no tuvimos calor, no tuvimos frío para crecer, ¿no? En ese momento éramos, qué sé yo, éramos los tres y teníamos que estar juntos, ¿no? Porque Martín, sentían que tenían que sobrevivir. Teníamos que sobrevivir y no tener frío, ni hambre, ni sed, claro, ni nada. Teníamos ante la necesidad. Teníamos que sobrevivir. Y eso es lo que me acuerdo que cuando nos despedimos con Martincito y esa madrugada, me dijo, algún día, Gris, nos vamos a encontrar. Qué emocionante. Sí. A los 12 años. Y se fue con su hermana Nilda, Añatuya, después de dos días de andar en el lomo de una yegua. Tengo entendido, Margarita Barrientos, quien está charlando conmigo, me lo va a hacer escuchar de su propia boca, que cuando estaban en un momento llegando, ¿no?, se bajan y desensillan y empiezan a caminar. Sí. Hacia el pueblo. Sí, bueno, cuando eran todo lo que Martín me dijo. Cuando llegues al pueblo, sacale el freno a la yegua y correla. Y así fue. Le saqué el freno y la corrí a la yegua. La devolviste, que se vuelva al monte. Sí, sí. Y yo seguí. La liberaste. Habremos caminado pocos metros, porque yo después me fui a Santiago en mucho tiempo, ¿no? Pero yo lo que había leído es que cuando estaban llegando, sí, había alguna casa, y vos le dijiste a Nilda, anda a pedirle, sí, una, no, tortilla o algo para comer. Usted sabe que cuando, bueno, soltamos la yegua, cruzamos una calle, un ripiao grande, que era una ruta que va al Chaco. Y yo le dije a la Nilda, le digo, andá a decirle a la señora, le digo que tenía un pedacito de tortilla, había un ranchito que estaba, había humo. Uh-huh. Y yo le dije, andá a pedirle un pedazo de tortilla. Y la Nilda era chiquitita, flaquita. Tenía un pelo largo y cruzó el alambre corriendo ella y yo corrí para la ruta y me fui. A ver si se entiende. Nilda fue a pedir un poco de comida a una casa, salió un poquito de humo y Margarita Barrientos salió corriendo en la dirección contraria. Se separó de su hermana, con la que había recorrido en el lomo de la yegua para llegar hasta Añatuya. ¿A dónde te querías ir vos? ¿Por qué te fuiste para el otro lado? Pues yo tenía que ir y lo que yo tenía que llegar era a Buenos Aires. ¿Por qué? Yo tenía que llegar a José Cepaz, a la casa de un hermano, que era el único hermano que nosotros, que yo sabía dónde vivía, ¿no? Uh-huh. Incluso en mi bolsita que yo traía con un vestidito blanco que mi mamita me había hecho, traía una carta que él escribía a mi mamá, ¿no? Uh-huh. Siempre le escribía. Y ahí estaba la dirección a donde yo me tenía que ir a José Cepaz. Y te separaste de Nilda y te fuiste de me fui, me senté, no, para me José fui, Cepaz. y caminé hasta la estación del tren y me fui y me senté ahí abajo de un árbol, porque era, ahí era una piadera donde paraba el tren, era un árbol. Claro. Había un árbol grande y unos bancos, y yo me fui y me senté en un banco y me puse a llorar. Y llegó el tren y subí en el tren. No sabía si el tren venía a Buenos Aires, y si iba a Corrientes, al Chaco, a donde sea. La cuestión es que yo subí en el tren. Subí en el tren en la parte de los cargueros donde vienen los animalitos. Antes se mandaba una encomienda a un chivo, por ejemplo. Claro. Me hacían una caja de madera, sí, y se lo mandaba al chivo vivo. Claro. Antes se hacía así. Claro, claro. Y bueno, y ahí en esa parte donde venían las gallinas, venían chivos, ovejitas que mandaba la gente. Y venía una Margarita muy chiquita. No, ahí venía yo sola, sentadita en sola. Medio. Sí, solita, solita. ¿Y pudiste llegar a José Cepaz? Sí, pude llegar a José Cepaz. ¿Y de verdad que te tiraste del tren llegando a José Cepaz? Sí, sí, es cierto. ¿Sí? Llegué a Retiro. Cuando llegué a Retiro se ve que el tren llegó a los galpones, ¿vio? Porque claro, ahí yo me desperté cuando... cuando llegó el tren. Ajá, cuando los vagones golpean abajo en el galpón, ¿vio? Ahí me despierto yo y me bajo corriendo. Y lo primero que me encontré, yo no me acuerdo si era un policía, pero era un hombre. Yo le dije que quería estar... preguntaba por la calle José Cepaz y él me dijo, no, tenés que tomar ese tren y cuando vos veas a un arco tenés que bajarte. Y en el arco ese dice José Cepaz. Ahí tenés que bajarte vos. Cuando el tren pasó por el arco de José Cepaz, sin saber que estaba por parar en la estación, Margarita se tira con el tren en movimiento. ¿Te lastimaste? Sí, sí, sí, sí. ¿Lastimaste? Sí, fuerte. Me lastimé. Muy era chiquita, aparte. Claro, que el mismo viento me azotó contra un palo de luz. Me volteé, me comí todos los dientes y me quebraron dos costillas. Mis brazos, mis rodillitas, era todo un desastre. La cuestión es que yo me despierto al otro día internada en el hospital. Estaba en el hospital Miguel, San Miguel, ¿no? San Miguel Arcade de ahí de San Miguel. Y, uh-huh, y yo decía, uy, estoy muerta, decía yo, porque había sábanas blancas y yo la veía a la gente todo de blanco, pero no los distinguía bien por el golpe mío. Claro, claro. Mía, ¿no? Después me di cuenta que estaba en un hospital. Estaba cambiada de ropa, tenía una ratita, ¿sí? Y a partir de ahí, a buscar a tu hermano. Bueno, al otro día lo trajeron a mi hermano. Uh-huh. Sí, había, con él en la bolsita encontraron la dirección y mi hermano se presentó en el hospital. Uh-huh. Y ahí empezó otra historia. Ahí empezó mi vida. Otra historia, ¿no? En Buenos Aires. Otra historia, otro aprendizaje, otra manera de vivir. Aprender un montón de cosas que uno a veces no sabía. ¿Cómo aprender, qué? ¿No? Pero, bueno, nosotros siempre hemos sabido lo que es el trabajo, ¿no? Toda la vida trabajamos desde que chicos, les ayudábamos a sembrar a nuestra mamá, le ayudábamos a arar. Así que siempre hemos sabido lo que es el trabajo, ¿no? Pero cuando llegué a José Cepaz, a la casa de mi hermano estaba muy enfermo y mi cuñada trabajaba. Uh-huh. Me acuerdo que todos los días a las 5 de la mañana ella me levantaba para ir a trabajar con ella. De la cual yo siempre le agradezco mucho, porque yo creo que es un ejemplo, ¿no? Es lo que nosotros le heredamos a nuestros hijos, el trabajo. El trabajo es algo que nosotros tenemos que hacerlo siempre, de chico, de joven, de todo. Pero cuando uno trabaja toda la vida, no le tiene miedo. Yo siempre digo, si hay cosas que yo les enseñé a mis hijos, soy mamá. Ahora vamos a ir al capítulo madre. Y les enseñé toda la vida que hay que trabajar. Que hay que trabajar. Margarita Barrientos, ¿quiere tomar un poco de té? Porque vino sintiéndose mal, la estoy haciendo hablar un montón. No se puede ni tomar un poco del tecito que había pedido. La historia de ella, de Margarita Barrientos, de sus orígenes, de su casa en Santiago del Estero, de la pérdida de sus padres y también de varios de los hermanos que se fueron... Sí. Tomando sus caminos, incluso su querida hermana Nilda, con la que acabamos de contar que se habían separado porque ella se quedaba en la niña tuya sin saberlo demasiado, y Margarita se vino acá, José se pasa acá, conseguís un trabajo, fuiste empleada, sí, un señor que era militar, ¿puede ser? Y en épocas de gobierno militar. Sí, sí, trabajaba. ¿Vos trabajaste de empleada? Sí, sí, trabajaba cuidando a los chicos. Ajá. Tenían dos chiquitos y yo trabajaba cuidando. Y vos eras muy chiquita también. Sí, sí, sí. Pero ya trabajabas, yo con ya mucha conciencia del, sí, trabajo. Sí. Me acuerdo que mi cuñada trabajaba con la suegra de la señora que me empleaba a mí, y bueno, lo que yo siempre se decía, nunca veía la plata, yo jamás vi lo que si me pagaban o no me pagaban, seguramente mi cuñada cobraba, ¿no? Ah, había alguien que cobraba, claro. Pero vos tenías casa, comida, te yo integraste un poco una familia como yo empleada. Yo tenía todo, incluso me acuerdo que la señora, yo no tenía zapatillas, me acuerdo, me había comprado unos bolleros color marrón, muy bonito, con unas hebillitas que se prendían así, unos botoncitos, y la señora me había comprado. Pero bueno, yo siempre digo que agradezco mucho a mi cuñada porque ella me enseñó lo que es el trabajo. Claro, cada recuerdo de Margarita viene con una sonrisa, con un gesto, con algo que la lleva a ese lugar. Recién para escribirme la zapatilla parecía que la estaba mirando, que la tenía ahí enfrente de sus narices. ¿Y cómo surge la idea de empezar a compartir la comida? Quiero que me lo cuentes vos. De ayudar a otra gente, de eso. Bueno, en realidad, no sé si primero no viene la historia de Isidro. Bueno, el hecho de compartir, como yo le dije, yo lo aprendí desde muy chica, ¿no? Uh-huh. A pesar de las necesidades. Le voy a contar una anécdota, ¿no? Que yo siempre la veía a mi mamá, ¿no? Nosotros teníamos una mesa grande. Y mi mamá cocinaba esos locros, a veces con carne, a veces sin carne. Sí. Y siempre ponía un plato grande en el medio de la mesa, servido, lleno de comida. Y nosotros nunca le preguntábamos por qué, ¿no? Pero siempre ella servía ese plato y lo ponía en el centro de la mesa, era el plato principal, vamos a decir, el primer plato de la comida. Me acuerdo que un día, Martín me decía, decíle a mami si podemos comer. Entonces yo, como era, siempre le preguntaba a mi mamá las cosas. Entonces le pregunto a mamá, le digo, ¿podemos comer esa comida? Y ella me dijo que no. Entonces yo le digo, ¿por qué, mami? Entonces ella me dijo, no podés comer esa comida, me dijo, porque si viene Dios a comer, ¿qué le vas a dar? Entonces, bueno, ha sido más que una respuesta, ¿no? Claro. Y yo esperaba todos los días, porque ella nos hablaba siempre de Dios, ¿no? Entonces yo esperaba siempre que viniera Dios. Y un día yo vengo de cuidar los chivos a media siesta, porque yo siempre, la que andaba más cerca para cuidarla a mi mamá, porque ella era muy enfermita. Uh-huh. Entonces era yo. Así que yo venía cada rato a verla. En una de esas vengo yo corriendo y paso por el patio de mi casa, que era lleno de árbol, había un muchacho joven, un hombre joven, comiendo la comida esa. Uh-huh. Entonces yo fui y le dije, mami, le digo, ese no es Dios. Él no es Dios. Entonces ella me dijo, mamá, ¿vos lo conocés a Dios? No. Bueno, entonces él es Dios. Y usted sabe que para mí era, claro, éramos chicos, ¿no? Después fui corriendo, eso se lo cuenta Martín, que Dios había comido la comida que mi mamita dejaba. Claro, ese plato la tarde no estaba, alguien lo, claro, comía. Alguien lo había comido. Sí, claro. Bueno, y aquí en Buenos Aires, ya trabajando, hubo un momento que conociste a Isidro. ¿Quién es Isidro y cómo lo conociste? Bueno, Isidro lo conocí cuando tenía 14 años. Mi hermano ya había fallecido, hermano Ramón, y bueno. Tu hermano, sí, varios hermanos. Sí, claro, en realidad hoy somos vivos, somos dos nomás. ¿De los 10, 11? De los 11 son vivimos dos. Uh-huh. Entonces, ya mi hermano había fallecido, era como que en la casa de mi cuñada era ya como que... Había un clima muy, muy difícil. Me querían echar tierrita, pero no sabían cómo. Claro, claro. Y bueno, y lo conocí a Isidro. Apareció un muchacho. Sí, apareció ese muchacho tan buen mozo. su cabello largo. ¿Te acordás todo? Sí. La primera vez que lo viste, porque como te estás acordando, ¿te acordás lo que tenía puesto? Sí, sí, me acuerdo de lo que tenía puesto, incluso. Ah, sí que tenía puesto. Tenía una camisa floreada, color ladrillo así, y un pantalón corto color gris. Me acuerdo que estaba de ojota, era un sábado a la tarde, porque yo iba a buscar agua a la casa de la hermana de él. ¿Y apareció este sí, muchacho? Sí, apareció ahí bombándome, que yo enciende el agua. El tacho que iba a buscar. Y bueno, y así le conocí a Isidro. ¿Se pusieron de novio? Sí, casi nada. Yo ya... 2 minutos y se fueron juntos. Sí, sí, sí. Decidieron irse juntos, emprenderla juntos. Sí, sí. ¿Y cómo hicieron? Y de ahí nos fuimos a vivir juntos al poquito tiempo y bueno, ya del lugar ese ya nos fuimos a otro lado porque él trabajaba bien, ¿vio? Él trabajaba en camionero y bueno, seguida compró un terrenito y bueno, empezamos a hacer nuestra casa y... Bueno, empezaron a hacer su historia, él tenía trabajo, vos, sí, vos sí. Trabajabas también. No, yo ya no trabajaba, ya no. Habías dejado. Y bueno, y ahí empezaba nuestra nueva historia, ¿vio? Pero siempre alrededor de los chicos, ¿vio? Mi cuñada se había separado y bueno, los chicos, Gustavito, que era uno de los hijos más chicos de ella, Gustavo y la Amalia, vivían prácticamente con nosotros. Con ustedes, ¿no? Ya, sí, ya eran ya casi una familia con chicos a pesar de no tener, empezaron a tener hijos también. Empezamos a tener hijos a poco tiempo, ¿no? Pero y bueno, y mis hijos se criaron junto con los chicos que vivían prácticamente en nuestra casa. ¿En dónde era eso? ¿En qué barrio? Bueno, el barrio San Atilio, de José C. Paz. En José C. Paz. Uh-huh. Y Isidro era camionero también, sí. Y en algún momento tuvo un accidente. Sí, sí, después él tuvo un accidente donde le imputan el brazo, uno, se le cae la volcadora y le cortan el brazo, ¿no? Y bueno, y ahí es... A partir de ahí no puede manejar más un camión, por supuesto. Claro. No, pero Isidro hoy es chofer. ¿Y qué chofer es? Ah, Tomás, pero en el momento fue difícil claro, atravesar esa situación y hubo que cambiar. Ha sido muy difícil porque él era una persona derecha, aprender a comer, a vestirse, es duro, a viajar, entra la depresión, todas esas cosas que a uno lo tira para atrás, ¿no? Y me acuerdo que bueno, yo ya eran... Teníamos como 4 chicos nosotros, 5, y bueno, ya había una cosa fea, ¿no? Porque no, él no trabajaba, bueno, yo empecé a trabajar y todas esas cosas, vio que a veces venía, yo le encontraba a don Isidro medio machadito y a mí me daba bronca, y hasta que un día le dije yo, me voy con mis hijos y no lo vas a ver más si vos seguís tomando. Me acuerdo que era un 24 de diciembre. ¿Y qué te dijo Isidro? Isidro se levantó de la silla y me dijo, Maggie, te prometo que de hoy no voy a tomar nunca más. ¿Y? Y nunca más tomó. ¿Cumplió? Cumplió, y bueno, pero ya en ese momento nosotros estábamos muy, muy mal, ¿vio? En el sentido económicamente. Sí, sí, sí, no tenían, había que comer para la olla todos los días, tenía trabajo, el que se había acostumbrado, y arrancan, tengo entendido también, primero que cartonearon, y que era una época donde, no es ahora que la ciudad está llena de cartoneo, era otro clima, otra época, otras calles, sí. Y además era más redituable, tengo entendido. Sí, sí, ¿no? Sí. Se podía se clasificaba la basura. Ay, claro, se vendía, por ejemplo, antes, nosotros cuando cirugiábamos hasta el hueso vendíamos, ¿no? Ah. Se vendía el trapo, bueno, hoy también, ¿no? Pero antes era como que era más, No había tanto, me acuerdo que después un día decidimos nosotros cargar nuestra bolsa, teníamos unas valijas, cargamos con ropa y una de olla y nos vinimos a Lugano, a la villa de Lugano, ¿no? A través de una señora que se llamaba Estela, ella nos dice que había una quema grandísima en la villa de Lugano y que bueno, que ellos trabajaban ahí, vivían de eso. Entonces nosotros... ¿Fueron para ahí? No, vinimos por detrás de ellos. Y vivimos un tiempo ahí en un rancho prestado y después empezamos a cirugiar con yo, Isidro, y mi hijo mayor, Waltercito, ¿ya? Ajá. Y ahí Isidro empezó a colaborar y a limpiar en diferentes lugares. Y él trabajaba en unas panaderías. Sí, él trabajaba aparte, después habíamos, ya éramos ricos, ¿vio? Porque habíamos comprado un carro y un caballo, y ya nos cirujábamos tirando un carro. Primero tirábamos el carro. Tiraban el carro ustedes, sí, después tenían un caballo. Me acuerdo que hicieron, pobrecito, llegaba muerto tirando el carro. Después ya compramos un carro y caballo y bueno, ya éramos, estábamos re bien, ¿vio? Ya salía él a limpiar las panaderías, las verdulerías. Y ahí un día me dijo, Maggie, nos tenemos que ir de aquí, de la Villa 20 de Lugano, la Manzana 19, casa 11 vivíamos nosotros. Todo se acuerda, Margarita. Y entonces me dice, vamos a ir a Soldati, ahí hay unos terrenos, dice, que vamos a ir, vamos a armar nuestro ranchito ahí, me dice, porque acá se inunda, y era cierto, se inundaba, cuando se inundaba se perdía todo. Y bueno, armamos el rancho y nos mudamos con todos nuestros hijos. Ya no eran cuatro ni cinco. ¿Cuántos? Ya eran 10. 10 hijos. 10 hijos. Tengo 9 hijos biológicos y 3 hijos del corazón. Mi hijo más chico de los varones tiene 18 años y la más chiquita de las nenas tiene 9 añitos. ¿Adoptaste 3 chicos más? Sí. Siendo madre de... Sí. De un montón de hijos. Tengo un montón. No, y un montón más. ¿Y por qué? ¿Por qué adoptaste esos otros hijos tuyos? Porque a Luca, por ejemplo, ha sido una personita que cuando lo conocí, a mi Luquita tenía 5 meses, y ha sido, qué sé yo, una cosa muy impresionante que me pasó con mi hijo, con Luca, ¿no? Aún hoy, a pesar de hoy, de tener 18 años... Y sigue siendo mi bebé, ¿no? Yo le digo, el bebé tiene 18 años. ¿Qué pasó tan impresionante? Sí, no, Luca me impresionó en el hecho de que no le daban vida. Me acuerdo, las enfermeras decían, se va a morir cualquier momento. Y estaba realmente desnutrido, él tenía una desnutrición muy importante. Al estar desnutrido, él no crecía y no crecía su organismo tampoco, ¿no? Tenía los pulmoncitos desarrollados, que era lo que me decía el médico, ¿no? Pero era por la desnutrición, ¿no? Y bueno, yo decía, cuando me acuerdo que me hice cargo de él, le dije al doctor que yo lo iba a sacar. Y había un juez de por medio, todo, y me dijo... Lo primero que me dijo el doctor, ¿se va a hacer cargo de la vida del nene? Sí, me lo llevo. De hoy le digo, mi hijo era un día 18 de diciembre, que yo me hice cargo del kit. Y le digo, a partir de hoy, le digo, mi hijo no se va a internar más. Y me acuerdo que cuando lo saqué del hospital, llegué a mi casa, Lucas, cuando llegué a casa, tenía 40 grados de temperatura. Y un estado de desnutrición impresionante. Sí, lo llevé, al Pedro Elizalde, y el Pedro Elizalde no me quiso dar medicación porque yo no lo quise internar, ¿vio? Ajá. Entonces me dijo que no me podía medicar. ¿Y cómo resolviste el tema? Después me vine a la Villa 20 me fui. Estaba el doctor Daniel Ventura, que era un médico que toda la vida atendió a mis hijos. Desde que yo pisé a la villa, el doctor Daniel Ventura atendió a mis hijos. Me fui a ver al doctor y me dijo, mira, Negrita, me dijo, yo te voy a medicar porque sé que vos los vas a sacar adelante. Porque si vos sacaste a tu... Porque yo tenía una hija también que tenía era desnutrida, pero ella porque... también por una enfermedad, ¿no? Uh-huh. Si vos lo sacaste a Pamela, me dijo, vos lo vas a sacar a él. Y así fue. Y así fue. Y me dijo, yo te doy plazo de 15 días, me dijo. Él en 15 días tiene que aumentar 2 kilos, no sé cómo vas a hacer. Me acuerdo con que... poco para comer. Sí, pero yo... Con algo de trabajo y con 10 hijos en total, te las arreglaste para... Él me ayudaba, el doctor me daba la leche. La leche y el azúcar todos los días, pues yo lo llevaba día por medio y cada que iba a verlo me daba 4 o 5 leche para él. Me llama mucho la atención, en un contexto en el que estás contando, con problemas económicos, con muchos hijos, ¿cuál es el momento en el que decidís compartir lo poco que tenés y empezar a ayudar y darle de comer a los que están alrededor tuyo. Y bueno, cuando yo voy, me mudo a Los Piletones. Cuando me mudo a la visita que está... ¿Cómo eran Los Piletones cuando vos llegaste? Los Piletones era un asentamiento. Los Piletones es Margarita Barrientos y se ha transformado, sí, es otra cosa. Sí. Bueno, cuando nosotros llegamos era un asentamiento, había alrededor de 70 familias, éramos, ¿no? Y era un asentamiento. Venía la policía, les tiraba la casita y algunos no le hacían nada, otros ya... Ya era como que le decía, bueno, sigan viviendo. Había gente que... Mucha gente que... En ese momento salían gente de los hoteles familiares del centro, uh-huh. Se iban a los lugares así para hacer asentamiento. Y bueno, y ahí fue un día que hicieron, me dijo, era un 7 de octubre del año 96, me dijo, Isidro llegó cargado con su carro, contento porque había traído mucha factura. Ah, pues limpiaron panadería. Sí, y le habían regaló dos tachos de 20 litros de miel. Uy, de todo. Sí, verdura, fruta, todo. Y nosotros teníamos un horno de barro grande que Isidro había hecho y me dijo, Maggie, y me dice, por los chicos, cuando lo veían llegar a él, los chicos de los vecinos, venían corriendo a ayudarle a descargar el carro. Claro. Pero le venían a ayudar para que les dé el pan, la claro. fruta, la factura que él traía todos los días, traía. Pero ese día era un día de fiesta. Me dijo, Maggie, ¿por qué no calentás la factura y le haces mate cocido a los chicos? Uy, ya no me alcanzó a terminar de la palabra, que yo ya aprendí juego al horno y la olla que hervía todos los días en mi casa. La prehistoria de Los Piletones, sí. Ese mate cocido con todas sí. esas facturas para todos los vecinos sí, que estaban ahí. Sí, ahí ya vino, me acuerdo que vino Sarita, Don Pilo, la María, la Rosa, que tenía un montón de hijitos. Ya se acercaron a tomar mate cocido. Y los chicos que, bueno, festejaban tomando mate cocido con factura, ¿no? Y al mediodía me acuerdo que para comer hicimos un pastel de papa. Uh-huh. Nunca en mi vida había hecho pastel de papa. ¿Te la jugaste y salió? Ese día. ¿Estaba rico o te decían todos que estaba rico? Estaba muy rico. Seguro. ¿Y cómo se transforma de esa merienda, casi que fue una casualidad o un buen día, un día de fiesta, como lo describiste, en esta organización? Que... Y bueno, y ahí empezó, ahí empezamos con el comedor y ya no paramos, ¿no? Sí. Isidro, me acuerdo que un día yo lloraba porque no tenía para darle de comer al otro día, ¿no? Y él me dijo, Maggie, no lloré, dice, yo voy a trabajar horas extra. Y las horas extra, en vez de levantarse a las 4 de la mañana como él se levantaba, se iba a levantar 2 horas más temprano. Bueno, claro, ese día, los le dieron de comer a mucha gente, sí. Y ahí viste lo que significaba para toda esa gente, sí, la llegada del Isidro, sí, sí, con la comida. Y la llegada el compromiso de todo, era, sí. Vamos a repetirlo entonces. Claro. ¿Cómo hacemos? Antes, nosotros... Isidro trabajó 7 meses sin descanso solamente para dar de comer a la gente, ¿no? Y me acuerdo que habíamos comprado una televisión a crédito porque él era jubilado, que es jubilado, ¿no? Habíamos sacado a crédito una televisión de 24 pulgadas a color, era el único de valor que teníamos en la casa, porque yo ya había vendido la cocina, vendí la garrafa, lo único que tenía una heladera. ¿Y por qué habías vendido todo? No, y para dar de comer a los chicos. Comer. Sí, sí, para darle de tus comer. Cosas. Sí, sí. Tus propias cosas. Sí, sí. Vendía para darle de comer a los chicos. ¿Y con esa tele qué pasó? Era y bueno, y el único de valor que teníamos, me acuerdo que los chicos habían llegado. Con 10 chicos se peleaban todos para estar ahí en la tele. Sí, y ella se sentaba. No, eran hasta ahora que son grandes, ¿no? Gracias a Dios, siempre se respetaron mucho, ¿no? Entonces estaba Walter, Juancito, Oscarcito, mirando la televisión, que eran los que trabajaban a la noche, ¿no? Claro. Y yo entré en la pieza y le dije, Walter, le digo, yo voy a vender la televisión, le digo, porque no tengo para darle de comer mañana. Me acuerdo que mi Walti estaba sentado en un cajoncito de fruta, se levantó y la desenchufó y Juancito le sacó la antena y me dijo, toma mamá, vendela, me dijo. Y bueno, vendí la televisión y compré comida para 2 días. Claro. Porque ya no eran... Toma entretenimiento de todos los días para claro, comprar comida. Ya no eran 15 chicos ni 30, ya eran 70 chicos y muchos papás. ¿Y por qué eras vos, Margarita Barrientos, con quien estoy charlando, la que sentía que era la responsable de que todos esos 70 coman todos los días. Y yo era como que me sentía mucho más fuerte, ¿no? Este, a pesar que estábamos Miriam, que en ese momento que era muy jovencita, que se acercó a ayudarme, estaba Sarita, estaba María, había un montón de mujeres, Petrona, todo eso. Ellas estaban ahí como haciendo fuerza, ¿vio? Pero este, en el momento de hacer las cosas lo hacíamos yo, Isidro y la familia, ¿no? Claro, claro. Este, y bueno, pero doy gracias a Dios que a pesar de uno de tener muchos problemas en el hecho de darles de comer y vender, sacarnos nuestras cosas para darlo, seguimos, ¿vio? Seguimos y no bajamos los brazos. Yo me acuerdo que en ese momento no teníamos un centro de salud en los Piletones y yo salía a buscar médico afuera, ¿vio? Salía a las otras villas, a los centros de salud del gobierno de ciudad, a decirle si no querían ir a mi comedorcito a medir, a pesar a los chiquitos, que había mujeres embarazadas que no se vacunaban, entonces que vayan a verlos. Y los médicos venían, no, creo que los traía y los buscaba las mamás, los chicos, que se hagan pesar. Claro, claro, se formando una organización, consiguieron un predio, fueron cada vez siendo más grandes. Es Margarita Barrientos con su historia inspiradora y ejemplar, la que está compartiendo, y se le enfría el té por mi culpa, que la hago hablar un montón. La historia de quien ha decidido vivir entregándose para los demás. ¿Por qué crees, Margarita, que el que menos tiene es el que más da, en general? Bueno, está el dicho, ¿vio?, de que el que menos tiene es el que más da. Es un poco así, ¿vio? Pero en realidad todo el mundo da. Yo lo puedo decir porque, y lo puedo asegurar, porque a mí me han ayudado gente que tenía mucho y mucha gente que no tenía nada, ¿no? Por eso hice todo lo que hice, joven. Uh-huh. Porque yo siempre digo, ¿no? Nunca sería política porque no querría defraudar a toda esa gente que cree y creyó en mí, ¿no? Y que sigue creciendo en mí. Porque hicimos cosas insólitas, ¿no? Porque hice un centro de salud que no pertenece ni a Nación ni a Ciudad. El centro de salud lo mantenemos nosotros. Esa es una de las ONG que no recibe ayuda de ningún estado, ¿verdad? Yo recibo ayuda del gobierno de Ciudad, okay, que son en raciones que ellos nos dan, y después el subsidio que nos dan dos veces en el año. ¿Cómo se lleva con los políticos y con la política? ¿Cómo me llevo? ¿Le gusta? ¿No le confía? ¿Se lleva bien porque los necesita? No, yo en realidad, yo digo, yo tengo un dicho, no se puede vivir sin los políticos, pero no se puede vivir con ellos tampoco, ¿no? Claro. A mí lo que no me gusta de los políticos es la mentira, ¿vio? Yo eso es lo que no soporto de los políticos. Pero yo siempre, cada político que va a mi casa y me quiere decir alguna cosa, yo le digo, no me mienta. Cuando usted quiere hacer algo y traiga el hecho, venga y dígame. Pero no, a mí no me mienta, no me prometa nada. ¿Le mentieron mucho? Nunca lo... ¿Que lo usaban? No, nunca sentí que me usaban, pero nunca dejé que me mintieran tampoco, porque yo soy una persona que enseguida va muy derecha y se da cuenta. Sí. Y tiene que tener cierta firmeza y carácter. Sí, siempre siempre digo lo que pienso, a pesar que hay mucho que le molesta, pero siempre digo, y es algo que a mí, yo siempre digo, no, nadie me va a privar eso. Uh-huh. Porque es el derecho que tenemos nosotros, los seres humanos, los argentinos, como sea, el de opinar y ser libre. Claro. ¿Qué es hoy Los Piletones? ¿Un centro de salud? ¿Un comedor? Hoy Los Piletones es un comedor que da de comer a 1.500 personas. Es un jardín que atiende a 100 niñitos de las 8 de la mañana a las 4 de la tarde. Es un hogar de día para los abuelos, donde concurren 64 abuelitos con desayuno, almuerzo. Es una biblioteca, es una sala de computación, es un centro de salud donde tenemos pediatría, clínica médica, gineco. Por ejemplo, en todas esas especialidades atiende la Universidad La Guay, y en odontología la Maimonedi. ¿Y qué proyectos tenés? Porque cada vez que leo algo tuyo es que estás pensando cómo seguir creciendo. Sí, bueno, ahora hace poco, el año pasado hemos hecho una carpintería muy grande, muy importante para los chicos de los piletones donde trabajan, hacen un montón de cosas, ¿no? Y tenemos un taller de costura donde vamos a estar en la Feria de las Naciones. ¿En serio? Sí, señora, a partir del 8 de noviembre vamos a estar en la Feria de las Naciones con lo que nosotros hacemos, y también estamos haciendo mucha bisutería. Es casi una ciudad, casi, ¿no? Con todo lo que sí. tiene que tener, y con la ayuda, y con el éxito en la ayuda, y la conformación de esta del comedor, y de toda una red de asistencia, llegó los medios y sí. el reconocimiento, la celebridad, porque hay una historia que no me cerró a mí por acá, que es la de Nilda, cuando se fueron chiquititos, en una yegua, ella se fue para Ñatuya y vos te fuiste para José Cepaz, casi sí. que la dejaste sola. Sí, sí, ahí. Después nosotros... Y un día se reencontraron. Nos encontramos en el año 99. 27 años después. Que se habían separado. 37. ¿Cuántos? 36 años después. 36 años después. Sí, 36 años. Aquella hermana tuya que le dijiste sí. andar a ver si sí. te da un poquito de tortilla. ¿Cómo apareció 36 años? Usted sabe que la señora Mirta Legrand había hecho el programa del comedor, ¿no? Hizo un programa desde los piletones. Sí, sí, que era Mirta de noche. Ajá. Entonces, después que la señora Mirta Legrand se fue del comedor, me acuerdo que se retiró a las 12 de la noche ya del comedor, y yo me senté en la cocina y me puse a llorar, ¿no? Porque había salido Mujer del Año en eso, fue eso como un homenaje que me hizo Mirta en el comedor, ¿no? Entonces, era un montón de cosas que me pasó, ¿vio? Uh-huh. Y me senté en la cocina y me puse a llorar. Y yo, que era como que no podía creer lo que me estaba pasando, ¿no? Y sobre todo las cosas, conocer a la Mirta Legrand, que uno la veía por revista y poder tocarla, era como que si yo una cosa que ni te lo habías imaginado. No, jamás. Y ser premiada la Mujer del Año, como Mujer del Año, y estar adelante de gente tan importante, pues está al lado mío, o sea, postularon a la señora Valeria Massa, la Flaca Escopeta, no sé cómo se llama la señora esa. Y bueno, y había mucha gente, señora Anamón, que estaba ahí, mucha gente muy importante, ¿no? Claro, y bueno, claro. Elegirme a mí, yo me acuerdo, y bueno, me sentí a llorar ahí en la cocina, que era chiquitita, y me sentí a llorar, y me acuerdo que sonó el teléfono, y atendió a mi Beatricita, y vine corriendo. Beatriz me dice, mami, me dice, te llama por teléfono la señora y me dice que está tu hermana, me dice. Entonces yo me levanto, me voy, atiendo, y me dice, mire, acá hay una chica, una señora, me dice, que se llama Nilda Escalada, me dice, y yo quiero saber si usted es la hermana. Y bueno, ahí para que me dijo, en vez de llorar un poquitito, ya lloraba. Era un mar de lágrimas. Un mar de lágrimas, creo que llorábamos todos. Isidro me miraba y mi hijo, que eran chiquitos, lloraban todo. Y bueno, y al otro día a las 8 de la mañana, me acuerdo, con Isidro fuimos a buscarlo. Nilda estaba con un grabador, una mesa de luz y unas valijas esperándome en la calle, después de 37 años. ¿Y cómo fue ese reencuentro? Bueno, de mucho llanto, lloramos un montón, no nos conocíamos, ¿no? Pues yo, claro. Ella era chiquitita, yo cuando la dejé era chiquita, tenía 6-7 añitos, y bueno. Ha sido muy emocionante, ¿no? Se volvieron a encontrar y con Martincito a los 21 años nos volvimos a encontrar. Con Martín, más antes, yo. Con otro de tus hermanos. Sí. Perdiste muchos hermanos en el camino. Muchos, todos casi. ¿Qué va a ser? La vida es así, ¿no? Lo dice Margarita Barrientos y nos deja un poco sin aliento a todos. ¿Cómo puede la gente? Bueno, ya conoce, ¿no? Quería tratar de cerrar pidiendo más colaboración o cómo se acercan. Siempre tenés algo preparado para decir

necesita un héroe. Quilmes, vivamos responsablemente. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Asegúralo en ANSA hoy. Es ágil y rápido, puedes hacer todo online. Asegura tu auto en ANSA, la compañía que elige siempre atenderte como te mereces. Llama ahora al 43198888 o entra en answeronline.com.ar. ANSA, un seguro que responde. Hola, soy Diego Santilli y esta vez no te quiero hablar de política. Porque cuando no estoy trabajando, me dedico a mi otra pasión, el fútbol y River. Hice de esta pasión una cruzada solidaria para ayudar a quienes más lo necesitan. Y armé un equipo con las estrellas del club, como el Burrito Ortega y el Pipa Gancedo, para jugar a beneficio del comedor de Margarita Barrientos. Y jugando con ellos, ¿sabés cómo me siento? La tiene Diego Santilli, que toca para Ortega. Avanza el Burrito, deja dos en el camino. Juega para el Pipa Gancedo, que abre para Santilli. Ahí la lleva Diego, que pisa el área a toda velocidad. ¡Le pegó! Bueno, un poco exagerado, ¿no? Pero ¿sabes qué? Cuando jugás para ayudar, siempre te sentís un campeón. No podés faltar a este partidazo solidario. Trae un alimento no perecedero para donar al comedor Los Piretones y divertite con toda tu familia. Sumate a nuestro equipo y vos también te vas a sentir un campeón. Diego Santilli te espera el domingo 3 de febrero a las 11 horas en Kramer y Manuela Pedraza, Núñez. Para mayor información, busca en Facebook Partidazo Solidario. Fin. Espacio publicitario. Reiniciando perfil metro. Verano de mi país. Mejor. Basta de verano. Solo por metro. Gracias por volver a repetir este reportaje. Fue buenísimo. Por favor, ha sido un gusto recordarlo y hacerlo. Las dos cosas. Gracias acá a Nati Roca, que manda también mensaje. Escuchando por segunda vez, totalmente emocionada. La admiro mucho. Gracias a la parte que me toca, Nati. Y sí, la verdad que tiene una historia de vida tremenda y una historia de ayuda tremenda. No solamente su historia personal es durísima, sino que lo que hizo en un contexto de necesidad y de volcarse a ayudar también es totalmente admirable. Hola, Matías, habla Alicia. Y bueno, Alicia, estoy escuchando esta historia, la verdad es durísima y, bueno, causa, qué sé yo, una sensación de que cuanto que hace una persona y modifica la vida de otro, es increíble. Eso. Increíble. Lo dijiste muy bien, modifica la vida de otros. Un mensaje que se repite en Twitter es el del nudo en la garganta, las lágrimas y la emoción que les produjo volver a escuchar a Margarita. Muchos agradecen la nota que hiciste en el cine auriculares. Muchas gracias. Hermoso. Bueno, y para seguir en la línea de la emoción, pero en otro ámbito total, ayer cuando vino Paul, DJ Paul, sí, le pedían algunos, cada vez que viene alguien a presentar novedades musicales, que apaguen el aire acondicionado. ¿Qué pasa con esta banda? Apaga el Iceberg, sí, y demás. Y alguno pidió lo nuevo de Depeche Mode. Paul, siempre informado, dijo, sale el viernes. Pero Paul, siempre veloz, te lo trae el miércoles. Así que... me jodés. Tenemos el estreno, lo nuevo de Depeche Mode. Delta Machine. Se llama el disco. El disco sale el 26 de marzo. Y esto es Heaven. Lo nuevo de Depeche Mode. Aquí en Basta de Todo primero.

y participa en la final por dos pasajes a Estados Unidos. Les recuerdo, esto es de los creadores de dos pasajes a Colombia y dos pasajes a México. Impresionante cómo nos vamos cada vez más al norte. Después vendrá Canadá, vendrá Alaska, vendrá Europa, la vuelta al mundo, Australia, Japón. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Me encantaría. Bueno, y para eso necesitamos en esta ventanilla que alguien nos dé el link del partido Barcelona-Real Madrid que Cabito ya tiene y no quiere compartir con nosotros. Cabo. Contanos, Cabo. Lo pasaron, me piden... Salud, ¿estás bien? Si lo pasaron, me piden por favor que no lo pase. Bueno, no lo dan por tele, lo tiene solo DirecTV, o sea, lo dan por tele. Ajá. A todos los que tienen DirecTV lo podemos ver, pero acá en la radio no tenemos DirecTV. Así que no, la revancha de la Copa del Rey, es semi de Copa del Rey, la dan por ESPN. Ahí no tendríamos... Ahí lo podremos ver, pero... problemas. Me parece por cablevisión, los partidos que da DirecTV lo ponían en Metro. No. Esos son... Metro. No. Los que tiene ESPN a veces tiene lugar en su señal y cuando no tiene lugar los vuelca en Canal Metro o en algún otro. Los ESPN entonces se ponen en Metro. Los de ESPN van o en ESPN o a veces lo meten en Metro. ¿No? Y a veces lo ponen en HD en Canal Eventos. Sí, canal también. 100, para los que tienen HD a veces puede aparecer en un lugar raro. Sí. Pero se turnan, tienen uno y uno. El poder de decisión. Bueno, vamos a jugar. Hola, buenas tardes. ¿Quién habla? Hola, Fernando. ¿Cómo le va, Fernando? ¿Bien? Bien, perfecto. ¿Dónde está? En mi casa, en la ciudad de Quilmes. ¿Ha subido alguna vez a un avión? He subido. ¿Qué aeropuertos conoce y podría decir? El año pasado, el 2012, hice el Argentour por Europa, así que varios. Muy bien, ¿a dónde fue? ¿Cómo era el pasaje el primero? Con bastantes escalas, primero en Río, después en Lisboa y después en Madrid. ¿Y perdió algún vuelo alguna vez? Perdí. Lisboa a Madrid. ¿La culpa fue suya o hubo una desinteligencia en la información en el aeropuerto? Nunca del cliente la culpa. Siempre. No, pero la verdad, acá estamos entre amigos. Decime, ¿qué fue lo que pasó? ¿Fuiste a comprar un sándwich? En el aeropuerto de Río se retrasó como 3 horas más de lo debido, entonces me hizo perder el que tenía programado de Lisboa a Madrid. ¿Y cómo lo resolviste? Esperando unas 6-7 horas. Qué desgracia. Pero hay veces que es verdad, llegás tarde a un destino y tenías que estar una hora en un aeropuerto para enganchar otro avión, y si llegaste 4 horas tarde lo perdiste. Pero muchas veces es tu culpa. Yo en Sudáfrica fui a comprarle no sé qué a Gaby que me pidió, y no escuché que me llamaban por los parlantes del estadio. Una vez nos llamaron, subimos corriendo un avión. Corriendo, así de Mar del Plata. Martín Mazalcántara. Exactamente. ¿Cómo le va? En el caso de pedir comida, de ganar el premio, ¿elige carne, pollo o pasta? Pastas. ¿Ventanilla o pasillo? Justifique la respuesta. Pasillo, ventanilla, ya tuve la experiencia y soy alto y necesito estirarme. Bueno, no crea que se estira tanto en el pasillo, pero un poquito más. En el caso de... 0-0 Barcelona-Real Madrid, 19 minutos del primer tiempo y estamos viéndolo. Qué lindo momento, gracias Diego. No, en el caso del más alto, la ventanilla, tiene un curve que te hace estar medio de cote. Sí, no, y claro. Aparte las piernas para el pasillo las puedes estirar supuestamente. Pero es mejor para apoyar la sabiola ahí también. Es correcto. ¿No? Contra la ventanela. Señor, ¿qué comida le gustaría que haya en el avión y no hay? Si usted pudiese elegir cualquier comida, ¿cuál quiere? Los fideos de mi nona. Hay fideos, pero son desastres. Pero nada puede ser muy rico. Los de la nona. No. Si comiste no los de la nona, no puede comer otro. Nosotros hablamos al estilo asado, pizza y diversas para cosas mí, que pueden haber. La hamburguesa podría haber tranquilamente y la gente lo celebraría con gusto. ¿Usted dice? Sí, la hamburguesa. Hay que ver qué cocción tiene. ¿Qué cocción tiene? Te comento una hamburguesa bien linda, una linda hamburguesita. O esa carnecita que te viene, me parece que prefiero la hamburguesa. Tiro libre para el Barcelona. Xavi y Leo Messi dialogan, se tapan, ya es costumbre en el fútbol mundial, la boca para que las cámaras no puedan captar lo que dicen. Mucha charla, pelea el árbitro con la barrera, 5 merengues en la barrera, 2 del Barcelona. Espera Iker Casillas, una mueca de fastidio. Le pega Xavi, travesaño. Peor el travesaño, esto sigue 0-0. ¿Estás ahí, amigo? Estoy tratando de verlo, pero no sé, el director me pintó... Cabito tiene la página es todofutbol.es.chef. Pero un error. No. ¿A punto? Chef. Con razón, estaba poniendo con J. Se lo ponía con J. Bueno, amigo, el año pasado, 2012, fue a Europa. ¿Y en qué destino se estuvo, pernoctó? En Madrid, en Barcelona, en París, en Ámsterdam, en Berlín, en Praga y en Italia, en casa de familia. ¿A cuál ciudad volvería y a cuál no? Berlín volvería 100%. Sí, señor. Grosso. Sí, Ámsterdam también. Dejalo que le caiga. Pasamos unos días. Pero vamos juntos. Bancano, tres días, fin de semana. Amsterdam, un fin de semana a Ámsterdam. ¿Y usted cuál no volvería? Y no volvería al pueblito de mis tíos, porque es bastante aburrido. ¿Qué pueblito? ¿Qué pueblito? En Pescara, en realidad es una ciudad. ¡Pescara! ¿Qué es un ¿Sur de Italia o no? No es sur. No, no, no, es sobre el Adriático, más o menos a la altura de Roma. Hay un mínimo quilombito con la R, tenés, ¿no? ¿Un quilombito chiquito? No, no, no, ni a palos. ¿Eh? ¿No? No, no, no tiene ningún quilombito. Bueno, vamos a jugar, vale. No sé cuánto sabe, y ¿conoce qué otros continentes? Ninguno más. ¿A Estados Unidos fue usted, señor? No. Nunca. ¿No conoce Norteamérica, no conoce Centroamérica? No. ¿De Sudamérica solo Argentina o ha cruzado países limítrofes? Uruguay. Uruguay, seguro. Correcto, seguro, impecable. ¿Quién elige el 1, el 2 o el 3? El 2. El 2, tenemos acá. Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Tocó Bolivia. Es el destino LAN. No, sí, ahí sí dólar, ¿sí? Es el llano. La altura es La Paz. Santa Cruz es el llano. Vamos a jugar con nuestro amigo Presión numeral 2 y le hago preguntas referidas a Santa Cruz. Con la boca, mira. ¿Cuál de estos municipios forma parte de Santa Cruz de la Sierra? Porongo, Copacabana, Palo Blancos. Copacabana. Incorrecto, Porongo. No escuché nunca la canción, Nelo, Copa. Es un municipio de Santa Cruz de la Sierra. El patrón de Santa Cruz de la Sierra se llama. ¿Patrón o patrono? San Pablo Martín, patrono, San Lorenzo mucho. Mártir o San Juan Mártir. Opción 3. Opción 2, San Lorenzo Mártir, incorrecto, por ahora 0 unidades. Entra la tele, repite el travesaño, tras el tiro libre de Xavi. El aeropuerto internacional de Santa Cruz de la Sierra se llama Boro Boro, Viru Viru o Buru Buru. Es más chileno, ¿no? ¿Cómo? Son irrepetibles. Boro Boro, Viru Viru o Buru Buru. Buru Buru. Viru Viru. Viru Viru se llama, es incorrecto hasta ahora. Serapio. Por favor. ¿Cuál de estos platos es típico de Bolivia y el preferido de Pablo Reyes? ¿Papas a la huancaína, arepas o farola? Farola. Farola, claramente. No, la farola de farola Bolivia. La farola de Santa Cruz de la Sierra. Sí, una farola, digamos, sí. Después de los recitales. No lo dan, no lo dan, no lo dan. Cada color de la bandera de Bolivia tiene un significado. ¿Cuál de los tres colores representa las riquezas del país? ¿Rojo, amarillo o verde? Es buena pregunta. Es una de mis banderas favoritas. ¿Cómo dice? Verde. Verde representa la esperanza como valor en la sociedad. El rojo, la sangre derramada. Claro. Que no será negociada. Y el amarillo, las riquezas, el oro, hepatitis. Los cobres, el cobre, los minerales. El estaño, o sea, tiene mucho estaño Bolivia. Una actuación, qué rico, los caramelos. Una vez se me salió una muela comiendo un estaño. Señor... Dos puntos, si solo dos, no le alcanza. Cero. Usted no pierde, califica. Prácticamente no llega. Muchas gracias, igual. Por participa con dos. Sí, sí, con dos puntos puede ser. Si todos no aciertan nada, es difícil, contradicción. ¿No? Un abrazo, viejo, hasta luego. Gracias. 25 prácticamente de la primera etapa, 0-0, domina el Barça, El partido se juega en campo del Madrid. Hola, buenas tardes, ¿quién habla? Hola. Sí, ¿quién habla? Sí, Néstor. ¿Cómo le va, Néstor? ¿Cómo andás, Mati? Bien, estamos acá con la gente de LAN, queriendo entregar pasajes a la final. Bueno. Te podés ganar un pasaje a Estados Unidos. ¿Conoces Estados Unidos? Sí, por suerte. ¿Qué parte? Tuve la oportunidad. ¿A dónde fue? A Los Ángeles, justamente. Justamente, tenemos Los Ángeles, San Francisco. ¿Tiene familia? Sí, tengo primas, un tío, así que... Se cobra otro valor el pasaje. Claro, ¿y la prima y el tío tienen green card o están ahí medio escapándole a la migra? Todo legal, todo, sí, todo. ¿A qué se dedican los que viven allá en Los Ángeles? Mi tío hace la parte de, digamos, del interior de los aviones. Hace... vamos nuevo. Hace interior de aviones. Decoración interior de aviones. Pero si están todos decorados iguales. Bueno, sí. Hay que hacerlos iguales. Exactamente, sí. Bonita. Después mi prima se dedica a lo que es diseño gráfico, toda esa parte. Bien, ¿y usted a qué se dedica? ¿Perdón? ¿Usted a qué se dedica? Trabajo con mi papá en un taller mecánico. ¿Y qué edad tiene usted? ¿Qué edad tiene? 38. ¿Y cómo es laburar con el viejo ahí todos los días? Complicado. Sí, ¿no? Se complica, complicado. Pero bueno, tiene sus cosas buenas y... pero bueno. ¿Y qué se siente tener papá? Porque ¿cómo? Nosotros, viste, no tenemos. Y bueno, nada. Es lindo, a pesar de que es complicado, pero... No, porque es increíble que los que lo tienen reniegan de él, viste, y nosotros lo quedaríamos. Lógico, sí, pero no, es agradable trabajar con él. Mi viejo Mal. Preparaba autos también, la verdad que me siento como medio... ¿Tu hijo qué? Sí. Preparaba autos, y también jefe es, mecánico. Encuentra sus fines. Y sí. Sí. Sí, y, sí, en la ruta. Bueno, mi viejo y la autosatisfacción, ya todos saben. Que... Sí. Muere en un pajote, sí. ¿Cómo? No, eso no te lo voy a permitir. Pero menos voy a permitir a este, que con su padre en vida tenga esa relación. Te lo retiré, ¿cómo sonríe Juan? Sonríe, Juan. ¿Cuál es la página para ver el partido? ¿Cuál es la página? No te puedo ver. ¿Qué? Hay alguien a lo lejos. Yo me peleé con mi papá. Esto, la verdad... Lo odio, decilo, sí, odio. Es tremendo, es tremendo. Ah, venís a ostentar. Sí, venís a ostentar. Viene a refregarnos en la cara. Bueno, déjalo. Menos mal que tenés esos amiguitos, ¿no? Que te hacen mimos. Qué bárbaro. ¿Con quién iría de viaje a los Estados Unidos? Sí, iría con mi mujer. ¿Cómo se llama ella? Carolina. ¿Dónde la conociste, Caro? Una larga historia en un club. Somos descendientes de ucranianos, así que en el club nos conocimos. ¿Son rubios y de ojos claros y miden más de un 80? ¿Quiénes, los hombres o las mujeres? ¿Vos? Yo, un 80... No soy rubio, ya no. Ya okay. No, y, sí. No tiene pelo ya. Sí, exactamente. Descendiente ucraniano, ¿en qué grado tu papá, tu abuelo, tu tatarabuelo? Mis abuelos vinieron para acá. Ok, vinieron para acá. ¿Y qué hicieron tus papis? ¿Una vez que vinieron? Sí. Ellos fueron al Chaco y, bueno, después se vinieron para acá, para Buenos Aires. Jugó al fútbol mi papá en Estados Unidos, también para la comunidad ucraniana. Así que... ¿Jugó al fútbol? Exacto, sí, profesionalmente allá. Mirá vos, qué grosso. A propósito, dije, pateó el tiro libre, estamos viendo en una compu, en un link, en fin, el partido. Sí, aparte ahora está tironeando, no se ve más. Pegó en el travesaño, no llegó Casillas. Es verdad, Casillas le patearon la mano y tiene la mano fracturada, ataja a Diego López. Ataja a Diego López. Bueno, recién se salvó el Barça. El Barça. No, el Madrid sacaron sobre la línea. La sacaron, es verdad, ahí pegadito. Bueno, amigo, vas a ir con tu mujer, seguramente a Los Ángeles a visitar familiares. Exactamente. ¿Su último viaje en avión? Y en mayo, yendo para allá. ¿Hoy qué almorzó? Hoy una tarta de jamón y queso. Mira. ¿Qué le gustaría comer arriba del avión? Y la verdad, como comentaste, la de la pizza, y a mi mujer también le encantaría la pizza en el avión, ¿eh? Pero te llega una pizza cuando se dan cuenta. No, es de goma, va a ser, claro, va a ser la peor pizza que comiste en tu vida, no la mejor. Eso es verdad. Más parecía la peor que a la mejor. Sí. Pero bueno, no es tan grave. Tiene el sobre 1 y el sobre 3. ¿Sándwich de tortilla? A toda velocidad. Por favor, te lo pido. ¿En el avión? Es tremendo. Sí, pero con el vasito de coquita que te da. ¿Me decís, puedo repetir? Sí, más vale. Todo el vuelo. San Miguel de Tucumán. Mirá. San Miguel de Tucumán es el destino. ¿Usted conoce a San Miguel de Tucumán, amigo? Un abrazo grande para Miguel. No lo conoce. Bien, presione el numeral 3 y le hago las preguntas referidas a San Miguel de Tucumán. Bien. Bien. Ay, ¿qué hecho histórico se llevó a cabo en la ciudad de San Miguel de Tucumán? ¿La primera vez que se hizo la bandera argentina? ¿La declaración de independencia de la Argentina? ¿O la batalla de las Termópilas? La declaración de la independencia. Termópilas. Le hizo. La declaración de la independencia de Argentina, claro, la casa. Sí. No digo nada porque estoy por ahí. Estoy ayudando. ¿Cuál es la provincia que limita con Tucumán al norte? Salta, Catamarca, La Rioja. Salta. Salta, correcto, 2 unidades. Elimina al anterior participante y suma 4. Se va al puestito de los perdedores. ¿Cómo se llama el estadio de fútbol del Club Atlético San Martín de Tucumán? ¿La Ciudadela, el Palomar o el Potrero? ¿Me repetí? ¿La primera cómo es? ¿La Ciudadela, el Palomar o el Potrero, el estadio? El Palomar. La Ciudadela, ¿se llama? ¿Es el de San Martín o el de Atlético? Lo buscaron por ahí. ¿Cuál de estos tucumanos no nació en San Miguel de Tucumán? ¿Tomás Eloy Martínez, Mercedes Sosa o José Alperovich? Tiene un llamado en espera. Ya. ¿Ya? Ya. Está esperando respuesta. Incorrecto. Tomás Eloy Martínez, Mercedes Sosa nacieron en San Miguel de Tucumán. Alperovich nació en Banda del Río Salí. Escúchame, si haces tiempo para googlear, no. Eliminado inmediatamente. No, por favor. ¿En qué provincia se encuentra el paraje Tucutucu? ¿Provincia? Sí. Tucumán, Córdoba o Santa Cruz. Está googleando. Tucumán. Incorrecto. Santa Cruz. O lo apuramos porque estaba googleando acá en la China. Todas las preguntas respondiste con una pregunta para darte tiempo. Y eso va a ser tenido en cuenta en la evaluación final. En caso de empate te vamos perdedor, por eso. Bueno. Y no dice que no. ¿Aceptó? Lo sí, mejor sí, es que se hizo cargo. No se escucha bien. Un abrazo, vieja. Bueno, espero en línea. Espere. Sí, no comas nada. Espere fuera de línea, que lo sabemos. No, pero en línea. Un abrazo muy grande. Yo te entendí. Ay, ay, ay, ay, ay. Son las 17:33. Y hay tiro libre para el Barca. Sí, señor. Hay tiro libre. Una patada a Dani Alves que le dieron. ¿Cuánto va? 31 minutos. Después 31 minutos. Va a venir en forma de centro. Atención, conectamos con la televisión chilena y este centro. Ya, porque es chilena. Tiene que ser la tele chilena, me complica la vida. Está Alexis Sánchez, aparentemente. Está Alexis Sánchez, pero ni el centro de la derecha. ¿Cómo charla Messi? Don Carlos, Messi y Xavi, ¿no? Es notable. Son de conversar mucho entre ellos antes de cada tiro libre, porque ellos encuentran la mejor manera para que Barcelona logre su gol. Ahí viene el tiro de Messi. Le pegó al arco, directo, rozó la parte de atrás del techo. Diego López, tranquilo, la busca. Esto sigue 0-0. Hola, buenas tardes, ¿quién habla? Buenas tardes, te soy de España. Sí. Hola, hola, hola. Sí, ¿quién habla? Hola, buenas tardes. Hola. ¿Quién habla? Sí, Patricio. ¿Cómo le va, Patricio? ¿De dónde llama? De Barracas. Bien. Sí, se escucha con un delay. En Barracas no se escucha por internet. ¿Hace cuánto que no le dan un beso a Barracas? ¿Cómo? Ah, un beso a Barracas cerca de la boca. Beso, ajá, muy bien. Dame un beso a Barracas como a cámara. Ahí está. ¿Qué recibe? ¿Con qué clase de loco estamos hablando? Lindo, loco lindo. Hola. Sí, loco de mierda, loco lindo, loco tímido, loco solo. ¿Con qué clase de loco hablamos? Loco malo. Digamos que tímido. Loco tímido. Oh, el loco más un loquito. Un loquito. ¿Cómo se llama el loco? ¿Cómo se llama el loco? Patricio. Patricio. Patricio. Barraca. ¿Qué hace, loco? Estoy logrando. El loco se baña salteado, es una de sus características. Sí, la higiene medio dudosa. ¿De qué labura, loco? De administrativo en una empresa de servicio de cambio. O sea que si los descubren, en este momento queda usted automáticamente despedido. No precisamente, pero bueno, preferiría que no. Mejor que no digamos nada. ¿Viajó alguna vez en avión? Sí. ¿A dónde fue, loco? A Estados Unidos, la última vez. ¿A qué parte? Fui a Nueva York y Miami. ¿Pero Los Ángeles conoce? No. ¿San Francisco? ¿San Francisco conoce? No. Uy, no me hables a mí, el puente que hicimos. Escúcheme, ¿Nueva York o Miami? Cuénteme dos virtudes de ambas ciudades. Qué sé yo, qué sería una virtud, no sé. Miami, mucha joda y después... Y Nueva York, Nueva York me parece un poco más impactante que Miami. ¿Impactante por qué lado, loquito? ¿Loqui? Sí, qué sé yo, los edificios, sí. Las... No sé, el James Webb, digamos, impacta un poco. Su majestuosidad, ponele. Sí, ponele que sí. ¿Y lo peor de Miami y Nueva York? Lo peor es poder encontrar un lugar para estacionar en Miami. Y en Nueva York no estuve con auto, pero... Porque ya directamente es imposible. Le recomendamos a todos los que viajan a Nueva York que alquilen auto. Y caminen y vayan en bici. No, pero en Nueva York me pasó que no había suerte por el huracán, así que se complicó también. Claro, ¿no? Que sería el transporte más seguro habiendo huracán. O se te mete por el agujero del SUTE. Sí, se te mete por... Me encanta decir SUTE. Por las ventilaciones del SUTE. Te levanta toda la formación por una ventilación del SUTE. ¿Eh? Y sale la que gusano de Men in Black. ¿Y fue algún otro lado en avión? Gol, ¿no? Sí, fui a Punta Cana. ¿Fue a Punta Cana? ¿Luna de miel? No, se lo regalé a mi señora cuando se recibió. Muy bien. ¿Y vos también te lo regalaste? ¿Eh? ¿Y cuando se casaron? Nos fuimos de luna de miel el año pasado, en noviembre, a Nueva York y a Miami. Ah, ok, esa fue la luna de miel el año pasado, en noviembre. Tiene hipo la conexión trucha a internet que está poniendo Diego para chequear el partido semi de Copa del Rey. Vamos a jugar, querido amigo. Usted tiene la posi. ¿Tiene familiares en Estados Unidos? No, ninguno. No tiene. Este delay un poco me altera. Sí. Y le ha tocado tiene la suerte, una ciudad que conoce, que es Miami, justamente, un destino LAN. Le ha tocado, así que presione numeral 1 y le hago preguntas referidas a este destino LAN. Pipo. Gracias a los amigos LAN que nos quieren mandar una camiseta autografiada por todos los equipos argentinos de Copa Davis. Muy bien. ¿La recibimos? ¿La podemos sortear con la gente? Sorteémosla. La usamos nosotros. Dale, y por Haite también. El actor que personificó a Sonny Crockett, la película de Miami Vice en el año 2006. ¿Fue Colin Farrell, fue Jude Law o fue Don Johnson? El mismísimo. Colin Farrell. Colin Farrell, es correcto. Dos unidades suma y arranca y le digo. ¿Quién era la cantante latina que formaba parte del grupo Miami Sound Machine? ¿Era Mariah Carey? ¿Era Cristina Aguilera? ¿O era Gloria Estefan? O Latina Turner. La 1. Mariah Carey, correcto. Gloria Estefan. Conga, que chifare, que chifare, que chifare. Conga, conga, conga, que chifare, que chifare, que chifare. ¿Cuál es el estado donde se encuentra Miami? ¿Manhattan, Florida o California? Florida. Florida, correcto, sí, señor. Sumó 4 y empató. ¿Cuál de esta serie? No, lo hizo 6. A ver. No, la anterior fue 4. ¿Cuál de estas series tiene sus locaciones en Miami? Private Practice, Once Upon a Time o Dexter. Dexter. Dexter, correcto. ¿Lo dijo porque era la que sabía o porque era la más fácil de pronunciar? No, porque sabía, la vi. ¿Cuál de esas actrices nació en Miami? Mira qué difícil. Eva Méndez. Oh, qué linda que es, por Dios. Qué fuerte. América, muchos pechos. Dicen que es la fea más linda. No, Eva Méndez. Tu hermana es fea. Eva Méndez, América Ferrara. No, América Ferrara. Ferrara. La conozco. O Jennifer López. Pero vale. Eva Méndez nació en Miami. América Ferrara nació en Los Ángeles y no tengo el gusto de conocerla. Y Jennifer López nació en Nueva York. No, sí, señor, pero con esto suma tres respuestas correctas. Culonas, como que... Sí, tiene usted razón. Sí. Gana este muchacho que se llama Patricio, que viene a Barraca con trabajo desconocido. Patricio, es usted finalista y tiene la posibilidad de ganarse 2 pasajes a Estados Unidos. ¿Qué opina? La verdad me encantaría ganar. Me parece muy bien. Eso no es. A mí me encantaría que vos ganes y me regales los pasajes también, pero sí, eso no va a suceder. No, bueno, igual no a cualquier lugar de Estados Unidos, a lugares que cuyos destinos es caro ir, es más caro ir a Los Ángeles y San Francisco. ¿En serio? Es un viaje más largo, por lo menos. Por eso más caro. Como 16 horas, no sé cuánto. Es más caro ir a Nueva York que a Miami. Patricio, claro. Querido. De delay. No, hay un delay. Le mando cara, un abrazo grande. Le mando un abrazo grande. Hola. Un abrazo grande. Hasta luego, retírese. 17:40 minutos. Se queda en línea Patricio para ponerse a las órdenes de nuestra producción, porque el miércoles que viene sacaremos al último finalista. Sí, señor. Y el otro se irán 2 pasajes a Estados Unidos. Gentileza de LAN. Mientras avanza Messi, cierra. No sé bien quién se ve cada vez más. Rodrigo, tú y yo. Poner al viol, 39 minutos del primer tiempo y está llegando mucho más el Madrid ahora, ¿eh? Vamos a conectar con las televisiones del mundo para poder seguir de la manera que podamos las alternativas de Barcelona 0, Real Madrid 0, aunque cuando volvamos la tanda van a estar en el entretiempo. Habla Madrid. Es el rey Juan Carlos que es hincha del Real Madrid. El Real Madrid. El equipo real, obviamente. Así con el Madrid. Eso le cantan los detractores del Madrid. Los detractores. Sí, hay una denuncia. No sé problemas con los detractores, eso es el campo de la Argentina. No es por el campo, los detractores es los que atacan, digamos, que no quieren a la monarquía. Bueno, ese problema de entonces de la evolución. De los ciudadanos madrileños, que son todos hinchas del Madrid. Querido rey Juan Carlos, ha surgido una denuncia que de algún modo ensucia a su amigo Julio Humberto Grondona, porque aparentemente la designación de Qatar como sede del Mundial, yo estoy sorprendidísimo, tendría un montón de dineros en el medio repartidos a diestra y siniestros. Que te calles. Que no soy Chávez, ¿eh? Lo que te puedo decir al respecto es que mi amigo personal, don Julio Humberto Grondona, tiene que seguir por lo menos en el cargo como rey del fútbol de la Argentina unos 30 o 40 años. No, 30 o 40, tiene 85. 50. ¿Cuántos años tiene? ¿No? Unos 2 años, 3 más. 3, es lo que dijo él. Hay tole tole, como le dicen, Tangana, le dicen, hay unos empujones, Dani Alves, Xavi Alonso, por ahí se manosearon un poquito, el árbitro lo llama aparte. En España le llamamos un mogollón. Eso es un mogollón. No, mogollón no es mucho. Sí, es mucho. Me mola es mogollón. Mucho. Bueno, aparentemente... Me mola mogollón. Viste que se iba designando dos años antes de que termine, de que se haga un mundial, se designaba el otro, digamos, con dos mundiales con antelación. Con dos mundiales de antelación. Y de golpe designaron tres mundiales seguidos y con destino sí. Rusia, Qatar, que fue medio y raro. ¿Y eso te parece mal a ti? No. Porque eres argentino. Digo que hay en una España denuncia. En España hacemos todo con mucha antelación. ¿Qué denuncia? Hay una denuncia concreta de que han repartido dineros a diestra y siniestra y de que han sido sobornados cuatro representantes de la FIFA. Uno, es una acusación, sería Julio Humberto Grondona, el otro sería Nicolás Leos, sí. El otro sería un salvadoreño y el otro un africano. ¿Un africano? Salvadoreño no, uno de Centroamérica, no recuerdo exactamente dónde, y otro africano. No, es que tiras información tan liberamente como se trataba de algo que... No, la FIFA ya está investigando, la FIFA me imagino. No, sí, sí, como investiga la justicia de tu país también. Investigando... Que tiene que venir el juez Garzón a poner orden, ¿cuántas veces lo ha hecho? Sí, lo ha hecho un montón de veces. Pues entonces, pero ustedes lo destituyeron. Ustedes lo destituyeron. Pues Julio Humberto Grondona no tendría que meterse. ¿Cómo sigue el partido, don Juan Carlos? Pues ahora me has distraído. Cero supongo a cero. Que en cero. 0-0, 42 minutos. Cero. A la Madrid. A la madre. Gracias a la gente de LAN por este check-in, por entregar los dos pasajes a Estados Unidos, como entregamos dos a Colombia, dos a México. Este verano volá por Argentina, volá por LAN. A Iguazú, 1.105 pesos. Al Calafate, 1.311. Y a Salta, o Jujuy, 1.334 pesos. Aprovechá el destino del mes en LAN.com. En enero compras tu pasaje a Los Ángeles o San Francisco a 4.925 pesos. En serio, podés volar entre el 1 de marzo y el 30 de junio. Entra ya en LAN.com y salí volando. ¿Los pajitos? No. Si hay algo más fácil que responder y viajar, es hacer el check-in en Basta de Todo. Contesta las preguntas de LAN y gánate un viaje para vos y un acompañante. Y disfruta de bueno. Todos los miércoles, LAN presenta Check-in en Basta de Todo. Entra en LAN.com y descubrí qué fácil es viajar por Argentina y el mundo. Metro. Sonido. Actitud. Interactivo. Arroba metro guión bajo 951. Metro 95.1. Sonido urbano. Perfil desconectado. Espacio publicitario. Dos hombres. Y una misión. ¿Cómo robar el mundo? Sebastián De Caro. Diego Fernández. Radio en Acción. Cada sábado de 10 a 13. Imagínate cómo robar el mundo. Un programa de historias pop. Solo por Metro. Hola, soy Diego Santilli. Y esta vez no te quiero hablar de política. Porque cuando no estoy trabajando, me dedico a mi otra pasión, el fútbol de River. Hice de esta pasión una cruzada solidaria para ayudar a quienes más lo necesitan. Y armé un equipo con las estrellas del club, como el Burrito Ortega y el Pipa Gancedo, para jugar a beneficio del comedor de Margarita Barrientos. No podés faltar a este partidazo solidario. Trae un alimento no perecedero para donar al comedor Los Piretones y divertite con toda tu familia. Sumate a nuestro equipo y vos también te vas a sentir un campeón. Diego Santilli te espera el domingo 3 de febrero a las 11 horas en Kramer y Manuela Pedraza, Núñez. Para mayor información, busca en Facebook Partidazo Solidario. A continuación, un tip para mantenerse fresco en verano por parte de los animales más frescos de la naturaleza, los de sangre fría. Yo, que soy un camaleón, te digo que es re fácil. Simplemente cambias el tono de tu cuerpo a un color que absorba menos luz y listo. Eso es lo que yo llamo un Fresh Animal Print. La naturaleza es mucho más sabia. Para vos llegó la nueva Twister Limonada, la forma más rica y natural de refrescarse este verano. Twister, inspirada en la naturaleza. Tomaron su libertad, ahora él tomará el control. Django, sin cadenas, la nueva película de Quentin Tarantino nominada a 5 premios Oscar incluyendo Mejor Película. Django, sin cadenas, solo en cine. Actualizamos el clima porque para este verano en la costa atlántica se esperan tormentas de facha en la playa y un aumento considerable de la temperatura por un frente de curvas fuertes, pronunciadas. Por la noche, ráfagas de buena música acompañadas de DJs y relámpagos de luces en los boliches. El verano se sabe con quién encontrarse. Quilmes, el sabor del encuentro. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Dame un Aqua Fresh. Dame un Aqua Fresh. Dame un Aqua Fresh. Quiero tener un momento Aqua Fresh. Este verano, viajas a la playa. Tu mejor opción, Masterbus.

Hola chicos, buenas tardes. Aclaro lo de los sobrinos. Aclaro. De fábrica no salieron Spider, no salieron convertibles y no salieron Fastback. Fueron todos proyectos especiales. Carlos Luteral desde su agencia. ¿El rey Juan Carlos? Luteral, los Comahue. Sí. Fueron con trompa de Torino, cola Fastback. Con trompa Luteral, cola Fastback. Qué grosso, sí, la gente que sabe tanto. Ya está, ya está. También una rueda llamada Safari. Bueno, Safari bueno. También. Estás escuchando Airplane con Jonathan Jeremiah haciendo Good Riddance. You'll be a woman. Está con Luteral. Estamos bien. Tenemos para regalarte el indumentario oficial del equipo argentino, con todos los productos Topper, sponsor oficial de Nalo Andiani y del equipo nacional de tenis, acompañándolo adentro y fuera de la cancha. Quienes quieran conseguir el indumentario oficial pueden acercarse a todos los locales Topper o en las mejores casas deportivas del país. Mañana regalamos la indumentaria y entradas para ver la Copa Davis. Sigue hablando, Gato. Sí, nos sigue. Con inyección mecánica. Y ya que todos saben de lo que quieren, te digo que la revista France Football, que de algún modo es socia de la FIFA en la elección del mejor jugador del mundo, en un extenso informe de 20 páginas y con un profundo trabajo de campo, titula Qatar Gate, afirma que Qatar compró en 2010 la votación. Remarca que la regla no podía haberse llevado a cabo delante de ninguna forma sin la participación en la trama de la FIFA, el gobierno francés, o sea, Sarkozy, Zinedine Zidane y del presidente de la UEFA, Michel Platini, todos franceses todos ellos. Todos corruptos. En el centro de la polémica está en una cena en la que fueron Sarkozy, Platini, el presidente de Paris Saint-Germain, el emir de Qatar, y en aquel momento la cena se hizo en la presidencia, en el Palacio del Eliseo. En la reunión se habría convenido que los qataríes invertirían dinero en el fútbol francés a cambio del voto del mandamás de la UEFA. Meses más tarde, la empresa Qatar Sports Investment compró el Paris Saint-Germain, fichó a varias figuras, la Bessie Ibrahimovic, entre otros, y además adquirió los derechos de la liga francesa toda. Platini no niega la cena, dice que existió, un día fue invitado por Sarkozy, también estaba el primer ministro de Qatar, el señor Sarkozy nunca me pidió dar mi voto a Qatar. Pensar eso es no más que pura especulación. El voto de 14 de los 22 miembros del Ejecutivo de la FIFA finalmente terminó otorgándole sorpresiva concesión a Qatar de hacer el Mundial 2022. El mundo entero creía que Estados Unidos volvería a ser sede del evento. Australia, Japón y Corea del Sur, los otros candidatos, llegaron sin esperanza a la definición. Un vicepresidente de la FIFA, Jack Warner, fue el primero en poner aprietos a los directivos cuando hizo correr el rumor, esto ya es más difícil de comprobar, que hizo correr un rumor, de que cuatro miembros del comité recibieron 20 millones de dólares a cambio del voto de Qatar. En esa nómina figuraba el paraguayo Nicolás Leos, estoy leyendo una nota de Infobae, el argentino Julio Grondona, el guatemalteco Rafael Salguero y el camerunés Issa Hayatou. A principio de enero, FIFA anunció que investigará a Qatar. Esto es lo que digo, FIFA ya está investigando. Mientras France Football aclara que irá a fondo, pretende que se anule la candidatura al punto que considera que los estadounidenses serían archifavoritos para recuperar el Mundial 2022. Pienso, 2022 Estados Unidos, 2026 en Europa, de vuelta, o en Asia, o en Australia, o no sé. 2030 no vamos a estar. 2030 Uruguay, Argentina. No, no vamos sí, a estar. 60 años. 60 años está, la despedida de los mundiales. La despedida. Y aparte se cumple un siglo del primer mundial, y qué mejor que Uruguay con la ayuda de dos, tres sedes argentinas. Claro. Una sede en Montevideo y cuatro o cinco sedes por acá, y hacemos el mundial 2030. ¿Les gusta todo el plan que tengo? Sí. Querían ensuciar también a Pep Guardiola, simplemente porque jugó y fue en... Pero él jugó como a Batistuta, Pep Guardiola... Y no me acuerdo que otros jugadores que pasaron por Qatar y de algún modo se convirtieron en representantes. Pero ellos sí cobran por promocionar y sí, por decir. Claro. Pero no tienen voto. Pero Estados Unidos no merece tan cerca de vuelta a otro mundial. No, por merecer, no merecer. Es quien está preparado, quien lo puede organizar bien. No, la verdad que no. No sé qué otro país de Sudamérica. Pero Inglaterra de Canadá, no se ha repetido, ¿no? Después del 66. Sí, la verdad que, bueno, ahí está. El campeón. 2026, ¿no? Sí. Sí. 2026 podría ser. Podría volver a Europa para ellos. Tuvo juego olímpico ahora, pero no tuvo mundial. O hacerlo en Gran Bretaña toda, en lugar de Inglaterra solamente. También. Y que se juegue en Irlanda, que se juegue en Escocia. Pero bueno. A mí me gustaría mucho. De hecho, el juego olímpico estuvo espectacular. Claro. Estuvo muy bueno. Solo en London. Es verdad. ¿En qué canal pasan el Barça? No, lo pasan en DirecTV, no lo pasan en cable, lo pasan solo en televisión satelital. ¿Hay una tanda, una última? Metro 951 951 Metro Metro 951.com Metro 951 Sonido urbano. Cierre de sistema. Guardando datos. Espacio publicitario. En minutos.